Pero no es un problema del servidor, nos están atacando. Estamos averiguándolo todavía. tenemos distintas teorías respecto a lo que esté pasando. Puede ser que el servidor se haya simplemente caído, los servidores... Ahí aprovecho de contarle a todas y a todos también de que el servidor supone que te promete un 99,9% en línea. Lo que significa que, de hecho, tiene como el derecho a estar en total como un día aproximadamente fuera de línea. Y justo es hoy día. Y como garantía del servidor, o sea, uno no le puede reclamar hoy el servidor porque en realidad eso es lo que te promete. Ah, ya. Entonces puede estar unas cuantas horas, sí que tiene su derecho, desgraciadamente, porque tenemos que tener un muy buen servidor. Claro, un servidor 99.99 son ya carísimos. Pero por lo menos hasta ahora no ha funcionado bastante bien, pero el tema es que justamente no tenemos la página en este momento al aire. Obviamente vamos a estar intentando ver si podemos solucionar aquello, pero por mientras solamente podemos decir que hay gente muy extraña de Canadá visitando nuestro sitio. Visitando nuestro sitio con mucho cariño. Con mucho cariño y mucha insistencia. Sí. Es todo lo que podemos informarle hasta ahora, solamente son sospechas, pero... Saludos estilo, para Canadá. Entonces. Exactamente, pero al estilo Vladimir Putin, nosotros tiramos las sospechas y las tiramos ahí nomás. Claro. Sospechamos de que están traficando petróleo de ISIS, bueno, nosotros sospechamos de algún canadiense. ¡Ay, qué terrible! Bueno, en eso estábamos, por eso empezamos unos minutitos más tarde. Estábamos revisando ahí la página porque, yo espero que sea un problema del servidor y no que efectivamente nos están atacando, aunque todo indica que así es. Pero bueno, ahí vamos a ver cómo lo podemos solucionar. Pero mientras tanto, como decía Joaquín, nos pueden escuchar a través del 107.9 acá en la comuna de Estación Central y por el TuneIn, que es la plataforma que ustedes descargan en su smartphone y todos esos teléfonos inteligentes. Y como todos ustedes tienen teléfonos inteligentes, nos pueden seguir escuchando. Claro, o incluso si es que está desde el computador. También lo puede descargar, sí. O tunein.com y busca Radio Villa Francia. Exacto. Y también puede encontrarnos ahí. Así que hay distintas formas para poder escucharnos justamente cuando todo... sale está mal. En nuestra contra. Claro, cuando todo está en nuestra contra, que son varios días al año, por si acaso. No, sí. No es el único día del año que este tipo de cosas ocurre. Sí, pero bueno, empezamos entonces este día martes saludando a todos los que se conectan desde ya a esas dos plataformas solamente. Pues que tengan buen día martes y aquí vamos a estar con toda la contingencia y atingencia nacional e internacional. No hemos hablado de Canadá, a lo mejor por eso están enojados. Puede ser. Sí. O pueden ser tal vez... Yo creo que no hemos hablado de Canadá, por eso están enojados. Dicen, no nos toman en cuenta allá en Chile, en la radio. Así que vamos a hacer algo ahí para visibilizar un poco. En fin. Exactamente. Bueno, sí hemos hablado del país vecino de Canadá. De Estados Unidos. Principalmente porque dentro de todo esto que un país que suele culpar a los musulmanes de fundamentalistas religiosos y condenándolos porque se supone que todos los musulmanes son así como ISIS, etcétera, nadie dice que en realidad todos los cristianos, nadie los presupone como los fundamentalistas religiosos cristianos. Y ahí me entro a justamente, que de hecho salía una de las estadísticas, probablemente el norte de Carolina hay más atentados terroristas que incluso que en Siria. Y efectivamente, esta quema de esta clínica de aborto, que era una clínica legal de aborto, muestra hasta qué grado puede el fundamentalismo religioso llegar a matar personas, pues, y da lo mismo cuál religión se trate, el tema es justamente el fundamentalismo religioso. Y esto no, nadie acá está diciendo, oye, pongamos... Para los que no cachan mucho el tema, ¿qué es lo que es a qué le llaman fundamentalismo religioso? Primero, yo creo que por lo general es una mala concepción de cualquiera de las religiones. O sea, yo creo que ninguna de las religiones, si una la lee... ¿Es como los fanáticos de...? Es un fanatismo. Ajá. Y además también se basa en ciertos fundamentos de la religión, por eso es fundamentalismo. Ya. Ni siquiera en todo, sino que en realidad es bastante acomodaticio. De hecho, si uno se da cuenta, por ejemplo, ISIS en realidad se basa en ciertos fundamentos que debería supuestamente tener el Islam. Pero si uno analiza bien el Islam, y de hecho si uno se vuelve ortodoxo incluso del Islam, los fundamentos que sostienen, incluso lo podríamos decir, los fundamentalistas musulmanes no son justamente los válidos. O sea, entonces, de acuerdo a la interpretación que ellos dan, exactamente, a ciertas frases, ellos generan un dogmatismo gigante. Okay. de bueno, no estamos a favor de la, por ejemplo, el tema del aborto. Si uno revisa la Biblia, es como casi un Pastor Soto. Pastor Soto es un fundamentalista religioso. Okay. Es un muy buen ejemplo. Y de hecho, a tal punto de que Pastor Soto llega a ficcionar la Biblia pensando que la Biblia se refiere a Rolando Jiménez. Claro. Que claramente... Él sale en la Biblia, yo tengo entendido que es, por lo menos, dentro de mi educación religiosa que tuve en su época, jamás apareció, bueno, y Rolando Jiménez dijo, Jesús se paró frente a Rolando Jiménez y le dijo, tuyo es el infierno. Yo no vi ninguna de esas partes. No, yo tampoco. Creo yo. Pero bueno, quién sabe. Quién sabe lo que a lee. A lo mejor no la leíste bien. O cómo lee Pastor Soto la Biblia. Y ese es justamente el tema. Exacto. Son lecturas. Lecturas que intentan además. Interpretaciones propias. Claro. Uh-huh. Intentan adecuar además libros que son arcaicos a situaciones actuales, en donde ni siquiera son tratadas esas situaciones actuales. O sea, claro, el tema del aborto ni siquiera es tratado en la Biblia. El tema del aborto en realidad es un tema que se empieza a condenar desde el siglo XIX principalmente. Y hay ciertas condenas desde el siglo XVII en adelante, uno puede ver así como... Yo asumo que nunca he leído la Biblia, así que no tengo idea si hay alguna noción de que alguien haya hecho un aborto y que eso haya sido condenado o no. No tengo idea de eso. Pero sí, por ejemplo, he visto mucha gente que es fanática de la Biblia y la interpreta a su modo y te impone ese pensamiento. Y eso me parece a mí curioso. O sea, la interpretación que tú le das no necesariamente tiene la misma visión para ti, por ejemplo. Claro. La que yo le doy, que nunca la voy a leer en todo caso, pero eso. Claro, pero el fundamentalismo va a decirte, mi interpretación del texto religioso es la correcta, y ninguna más. A tal punto, por ejemplo, el caso de Isi, que a diferencia probablemente de todos los fundamentalismos religiosos que existían en otros lados, es capaz de atacar a los mismos creyentes de la misma religión, considerándolo infieles. Porque como tu interpretación es la incorrecta, dado que mi interpretación aunque es seamos correcta, de la misma religión ambos. Claro, aunque seamos de la misma religión, creamos en Alá los dos. Yo soy capaz de degollarte simplemente porque en realidad tu interpretación... Es distinta a la mía. Es distinta a la mía. De todo modo, el cristianismo pasó eso en su época. En la época de la Reforma se mataron porque yo creía que la Biblia era más o menos importante que la tradición cristiana, etcétera. Pero ese es el punto, el fundamentalismo te llega incluso a matar a los de tu propia religión, que se supone que son tus hermanos, en cierto modo, pero no, acá no hay problema, se asesina. Y eso es justamente lo que uno ve en el caso de Isi, lo que uno ve en el caso, por ejemplo, del Ku Klux Klan. Pero eso se ve en todos los ámbitos, por ejemplo, no sé, pues lo estaba llevando yo, no sé, a lo que nos afecta a nosotros más profundamente, ponte tú los partidos políticos, entre ellos mismos se desnoctan, ¿cachai? O sea, si se pudieran asesinar entre ellos, yo creo que demás la hacen. Pero hasta en ello hay contradicciones, pues. Yo no estoy tan seguro al respecto, yo creo que los partidos políticos como un poco como la lucha libre. Yo siempre he pensado que tiene como esa característica, así como en la arena nos mostramos que nos odiamos, todo eso, pero las vacaciones se toman en los mismos lugares. No olvidemos de que, en la laguna, se volvió, ¿cómo se llama la laguna donde está Piñera y Bachelet? Son vecinos de casa, po. Que allá en el sur se volvió, ¿cómo se llama la...? No sé. Iba a decir la Laguna Karen, pero esa queda acá al lado. Sí. Así que no me acuerdo cómo se llamaba. Por lo tanto, en realidad, yo no sé si es que en realidad los partidos políticos se odian tanto. No, pero no estoy hablando yo a lo mejor de la dirigencia de los partidos políticos, pero sí, por ejemplo, la fanaticada de esos partidos políticos. Hasta entre ellos mismos son capaces, de tal manera que yo hemos visto, por ejemplo, que algunos se descuelgan del tema y hacen otra, porque están de acuerdo en ciertas cosas y no en todas. Claro. Entonces forman sus propios grupos y de ese grupo luchan contra del que los vio nacer, una cuestión así. Pero bueno. El fanatismo siempre es pésimo, es malísimo. ¿Sí? Y así es que fue que el viernes, justamente, Robert Louis Deer, de 57 años, justamente decidió atacar decidió armarse y atacar, podríamos decir, una clínica de aborto, he convencido de que justamente su visión religiosa era la correcta. Y que por lo tanto, obviamente, gente que hacía el aborto debía morir. Claro. Es rara la posición de ser un provida que entre a una clínica a matar gente. Claro, es contradictorio. Es un poco contradictorio, un poquito, diríamos yo. Una pequeña gesto de incoherencia. Pero yo miraba la foto del loco y... No, es absolutamente loco. Es absolutamente trastornado. Sí. Pero cuando lo... Eso hace el fanatismo. Eso hace el fanatismo, pero también es una forma también de aislar un poco el tema, me parece a mí. Por ejemplo, de tratarlo de esta clásica figura del lobo solitario, que es la figura que ocupa normalmente Estados Unidos contra estos dementes o el tipo este que estaba en Escandinavia, no me acuerdo si es que en Suecia, Finlandia, de que son terroristas solos. Ah, ya. Que con su fundamentalismo religioso, su idea ultracristiana, etcétera, decide matar mucha gente. Pero lo ponen también. Y actúan en solitario. Pero actúan en solitario y son los solitarios como diciendo, en realidad no es parte de la sociedad, sino que son estos locos trastornados, más o menos psiquiátricamente mal, que están viviendo en un entorno, pero en realidad, si uno empieza a analizar, en realidad el entorno en donde vive también es el entorno que está totalmente trastornado. Podríamos decir, por ideas religiosas fundamentalistas, por racismo, no digamos que Estados Unidos... Y por culpa justamente de los que dirigen, que enferman a la gente. Po. Exactamente, o sea, uno no puede decir que Estados Unidos, por coincidencia y simplemente le toca que tenga la mayoría de terroristas locos. Po. Claro. No es una coincidencia, no es algo que ocurre porque, no sé, por probabilística y estadística. Sino que porque una sociedad que produce gente loca que termina haciendo ataques terroristas. Entonces, el tema no es simplemente de que hay lobos solitarios, como normalmente se les suele poner, como una forma, me parece a mí, de proteger al resto de la sociedad de la culpa, podríamos decir, o la responsabilidad de estar creando este tipo de personas. Cuando en realidad justamente en la sociedad también, podríamos decir, un modelo social, económico, político... que es el que hace que surjan este tipo de personas. Exacto. Por diferentes razones, ya sea, no sé, la imposición de la forma en que tú tenés que andar por la vida, de la forma que tenés que educarte, de toda esa forma, de cómo tenés que vestirte, caminar, comer, todo eso va enfermando a la gente y finalmente empiezan a correr con colores propios y a idealizar, ideologías, valga la redundancia, que finalmente... hacen daño al resto por este tipo de fans, ¿cachai? Igual, es fuerte. Y aquí tenemos fanáticos religiosos cuáticos. El Pastor Soto es un ejemplo, por ejemplo. Sí, pues. O sea, el Pastor Soto... Es un ejemplo de la persona que siente que lo que él está diciendo es tan verdadero que es capaz de ir a gritarlo a cualquier parte. Sí, eso siempre lo decimos como un poco en broma, pero en realidad tampoco uno puede asegurar de que sea broma lo que voy a decir. A ver. De que Pastor Soto, un par de semanas antes del incendio de Valparaíso, dijo que este lugar va a arder. Yo no vi ningún PDI investigando al Pastor Soto y yo creo que deberían haberlo investigado. Por lo menos preguntarle, oye, ¿dónde estaba ese día? Sí, oye, muéstrame una boleta, si es que fue al supermercado, si es que entró al cine esa hora, por favor. Muéstrame que estaba en otro lugar. Que fue a la bencinera, que compró bencina. Exactamente, pero muéstrame que estuvo en otro lugar, por favor. Porque en realidad si uno lo ve y proyecta al Pastor Soto, yo creo que el Pastor Soto tarde o temprano... Va a empezar a provocar cosas, decís tú, para poder justificar lo que dijo. Claro, Ay, ¿verdad? No había reparado en eso. De hecho, hay un paso simplemente, podríamos decir, de esa demencia de considerar de que en realidad Dios va a hacer cosas y de que uno es el instrumento de Dios para hacer esas cosas. Y el paso de uno a lo otro justamente te convierte en el tipo como que decide matarlo a todos. O sea, mientras Pastor Soto piense de que Dios... bajo su mano, solo va a encargarse de condenar. En un sueño. Claro, iba a encargarse de condenar, no sé, a Rolando Jiménez, a quien sea que supone que el Dios demente que tiene Pastor Soto va a condenar. Es cosa de que piense de que Dios, a través de él, tiene que ejercer, podríamos decir, su justicia, cuando justamente ahí se convierte en alguien, en un psicópata religioso. Claro. Ese es el único paso. Y Pastor Soto, digámoslo, tampoco está muy lejano a dicha posición. Para nada, diría yo. No, en realidad. Está bastante cercano, entonces... ¿Qué otra figura hemos tenido así como el Pastor Soto, así el fanático de su ideología? Que la interpreta a su manera y la trata de imponer a tal punto que llega a ser el ridículo como lo ha hecho el Pastor Soto hasta ahora. Un poco Axel Kaiser, pero... ¿Puede ser? Pero no es tanto. No, no es tanto. Por eso te digo, no recuerdo algún loco piteado que haya sido así igual que el Pastor Soto. Oye, respetando todo, obviamente, la creencia, ¿eh? No... Es que es el tema, sí, que nadie está criticando ser ni evangélico, criticando a la persona. Ni cristiano. Justamente lo que está diciendo es que si no está mal ser evangélico, no está mal ser cristiano. No está mal ser musulmán. No, yo encuentro que no. Sí, está mal. Por ejemplo, no sé, pues ahí sí, era como proporción a Gama, a propósito. Gama tiene un programa que se llama Diálogo de Evangélicos, de hecho, en donde es una postura bastante abierta, podríamos decir. Por eso te digo, porque hay distintas posiciones y lo que hace Gama es súper así amplio, o sea, y es, yo inclusive hasta puedo estar hasta de acuerdo con lo que dice, ¿cachai? O sea, eso es válido, pues, y está muy bien. No, él no está tratando de imponerme que yo tengo que pensar como él piensa, ¿cachai? Él simplemente pone los hechos, habla desde su postura, y esté de acuerdo o no, pero tampoco me está imponiendo que todos tenemos que pensar así y que todos nos volvamos a la religión que él profesa, ¿cachai? Claro. Eso es lo importante, ¿no? Exactamente. Yo creo que esa es la diferencia, podríamos decir, de considerar claro de que tú respetas tu religión, todo lo que uno quiera, pero dentro, obviamente, de considerar de que el otro también puede tener la razón. Obvio, sin imponérsela a nadie. Exactamente. Sí. Sí, eso es. Sale de una posición de humildad. Sí, yo creo que todo el mundo tiene la necesidad de creer en algo. Uno se aferra a algo cuando está en situaciones de caos, no sé, pues está ahí. Te aferrás a cualquier cosa cuando estáis con un problema heavy que no sabéis cómo, es decir, ya te encomendáis a cualquier cosa, a cualquier persona o cualquier ideología para poder decir, ya, denme fuerzas, o no sé, el sol, que la planta, que lo que sea, pero pedí fuerza. Entonces tú necesitas creer en algo para poder sentirte apoyado y no sentirte finalmente solo. Pero de ahí a imponer esa posición a otras personas, a mí me genera conflicto. Que lo hemos hablado en otras ocasiones, por ejemplo, a mí me genera conflicto cuando me invaden mi espacio personal. Ponte tú, la gente que va y te golpea la puerta y te quiere, insiste en entregarte la palabra de Dios o insiste en entregarte el canto y se paran afuera de tu puerta con tremendo megáfono y esa cosa a mí me genera conflicto. Yo entiendo que a lo mejor tengan que salir a la calle y respeto todo eso y que el que escuche, el que quiera escuchar. Pero finalmente me están imponiendo tener que escucharlos cuando los tengo. Y eso a mí me genera conflicto. Entonces, si, por ejemplo, a mí el Gama me encanta, porque el Gama, él tiene su religión, y el que quiere lo puede escuchar, y el que quiera lo puede seguir, y él no le está imponiendo nada a nadie. Y de eso se trata, creo yo. De hecho, de eso se trata. Sí, pues. No es justamente porque, por ejemplo, lo que nosotros hacemos acá en la radio también incluso. Por ejemplo, nosotros tenemos una tendencia política, tenemos una opinión personal con respecto a cualquiera de los temas. De centro derecha. Olvídalo. Fascista. Acuérdate que nos dijeron la otra vez que éramos fascistas. Bueno, pero en fin. Eso, y nosotros lo que hacemos a través, por ejemplo, nosotros podemos dar nuestra opinión aquí a través del micrófono, pero en las notas que nosotros presentamos a la radio, en la página web, que ahora está caída porque nos atacaron de Canadá, pero las notas que nosotros presentamos son los hechos y usted fórmese la opinión. Nosotros no le decimos cómo tiene que pensar. No, pues. Nosotros le decimos cómo tiene que pensar cuando nos pasan el micrófono. Claro. Ahí le empezamos con el fanatismo nosotros. Claro, que acá hacemos una línea más de, o sea, información, opinión. Claro. Sí, de hecho, ese es como el orden de las cosas normalmente en el matinal. Uh-huh. Informamos y opinamos sobre esa información. Exacto. Desarrollamos, podríamos decir, más la idea, más allá de lo que las notas nos permiten, porque además nosotros sabemos que si uno hace una nota y nos ha pasado, igual no. Porque a veces la hacemos larga, sí. Que a veces hacemos una nota un poco larga, y obviamente no mucho va a terminar leyéndola, porque en realidad estamos en un mundo muy acelerado, con muy poco tiempo. La mayoría de la gente, y eso lo hemos ido descubriendo también en la medida que tenemos más herramientas de análisis, nos hemos dado cuenta que la gente, la mayoría que ve, que se mete a nuestras páginas, se mete a través de, ¿cómo se llama? De móviles, de teléfonos móviles. Sí. Entonces, obviamente, teléfonos móviles no te va a leer un mamotreto gigante, porque en realidad es bien incómodo leer un texto muy largo en móvil. Entonces, hemos ido adaptando, obviamente, también a un formato que sea más amigable de texto. Y obviamente no por eso también podemos desarrollar eternamente una idea, como acá le podemos dar largo y tendido, porque de hecho nuestros programas duran harto. Sí. Y es una de las características también de la radio. Exacto. Que podemos hacer un programa todo el día si queremos. Total, no le debemos rendir cuentas a nadie. Y eso es lo maravilloso de esto. Ahora, incluso dentro del equipo que conforma la Radio Villa Francia, también cuando analizamos cada una de las notas, si bien es cierto, todos tenemos la misma tendencia política, todos tenemos la misma línea editorial y todo eso, también se generan diferencias dentro del equipo. Y eso es muy bueno, porque estamos viendo distintos puntos de vista. No en todo, pero en algunas ocasiones, la mayoría no, pero en algunas ocasiones hemos tenido algunas diferencias, o bien consultas, o desde la ignorancia, inclusive hemos tenido algunas diferencias que nos hacen poder compartir y poder revisar todo y ver los distintos puntos de vista. Y nosotros los vemos desde la mirada que tenemos nosotros nomás, po. O sea, cada uno se forma su propia opinión con respecto al tema. Claro. Eso lo hace bonito. Exactamente. Sí. Eso. Bueno, ¿vamos a dejar el fanatismo de lado entonces? ¿O seguimos con el fanatismo? No, pero increíble lo que... El tipo ese que fue allá a la clínica. Y no sé. Yo la verdad que lo veo... Y sabes tú que no lo veo muy lejano a lo que pueda suceder acá con ciertas personas que tú veis que son, pero así, en sus dichos, y se creen tanto lo que dicen, aunque estén errados, ellos mantienen pie firme a su convicción, ¿cachai? Y pueden llegar a provocar este tipo de cosas por una sociedad política, económica, que los enferma finalmente, vos. Claro. Nos están enfermando. Además, también la pregunta es ¿qué modelo de sociedad nosotros estamos buscando, que estamos queriendo? Que yo creo que es justamente una de estas cosas lo que te hace es preguntarte eso. Porque si uno ve así las referencias que está buscando Chile, principalmente podríamos decir, y no me refiero a Chile, a los chilenos, sino me refiero al Estado, al gobierno, me refiero a los que llevan a cabo el Estado y sus gestiones, están mirando principalmente, podríamos decir, a Estados Unidos, y están mirando a cómo se llama, a Europa. Esos son los referentes que tiene Chile como... Que no es muy buena copia la que estamos haciendo. Para nada. Esa es la pregunta que uno se hace. O sea, si es que queremos ese tipo de sociedad, estamos buscando un tipo de sociedad en donde, no sé, haya tanta psicosis, tanto odio, tanta competencia. De hecho, algo que no sé si lo habrán hablado ayer, pero que me parece increíble, fue ver la colección, una compilación de peleas del Black Friday. El Black Friday, para los que no saben, es este hecho que ocurre, creo que una semana antes del Día de Acción de Gracia, en donde rematan todos los productos y los bajan sus precios de forma supuestamente considerable. ¿Ya? Como el Cyber Monday acá, pero le bajan los precios de verdad allá. La única allá es real. Allá parece que es real. Y es tan real de que la gente llega a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, a la hora que abran la tienda. La gente se apuesta, abren las puertas, entran como una suerte de estampida de gente corriendo, yendo a buscar producto. Y ocurre bastante seguido de que dos personas toman el mismo producto. Y cuando dos personas toman el mismo producto, y es impresionante verlo esto, comienza la pelea. No hay forma de decir, no, sabes que en realidad llévatelo tú, sabes que no hay drama. Porque el último que va quedando. Sino más bien lo que ocurre es que se empiezan a pegar por un televisor, se llegan a pegar, no sé, por un smartphone, se llegan qué a terrible. Pegar. Por un producto, por una mercancía. Y a mí, por lo menos así, bueno, en cierto modo hay ciertas escenas que igual dan un poco de, causan un poco de gracia, pero en realidad lo que más causa, por lejos, es un desánimo y una desesperanza bastante grande al ver que en realidad ese es el modelo de sociedad que estamos aspirando o que quieren implantar. De hecho, este es el primer año que se implanta el Black Friday. Afortunadamente no fue exitoso. No tuvo el éxito que tiene Estados Unidos, probablemente porque nuestros empresarios no están dispuestos ni siquiera a bajar los precios. Pero ver esa competencia por mercancía, ver que en realidad la persona del lado no importa nada porque lo que sí importa es tu televisor, este televisor que te quiere llevar. Claramente muestra de que, podríamos decir, las prioridades y los valores de una sociedad están totalmente perdidos. Y acaba haciendo prédica. Valores de personas, ¿cachai? Ya sí. Son superados por el consumismo. ¡Qué terrible! Exactamente. Y sacando mi Biblia, que es lo que dice Marx con el fetichismo de la mercancía. Ah, ok. Esa Amén. Biblia sí. Amén. Alabado. Pero efectivamente, o sea, la mercancía se vuelve lo más importante. Más importante que tu vida. Exacto. Más importante que la vida del otro. Porque ni siquiera uno podría considerar ya, hay un desprecio por el otro, pero incluso hay un desprecio por tu propia integridad. Porque si uno está dispuesto a pegarse, uno no solamente está dispuesto a pegarse, uno está también dispuesto, obviamente, a que le peguen. O sea, uno está dispuesto a perder dientes. Digámoslo así. Por un material. Por un material. Está dispuesto a perder, no sé, a perder la conciencia, a quedar en cama, a perder el, no sé, que te golpeen el riñón y quedarte mal del riñón. Da lo mismo, tu cuerpo es secundario frente a ese televisor 3D, plasma, no sé qué habrá sido, que estaban peleándose esas dos personas. Bueno, lo hemos visto también acá, por ejemplo, cuando traen esos celulares modernos y vemos cómo la gente duerme afuera del local para poder conseguirlo al otro día. Sí. Duermen ahí afuera y con el solo hecho de tenerlo están dispuestos a pagar lo que sea por tenerlo para poder salir de ahí y decir, cacha loco, tengo el medio teléfono. Y eso es toda la satisfacción. ¡Qué increíble! No sé, yo por eso digo, y estoy muy de acuerdo con lo que dice Joaquín, ¿qué modelo de sociedad estamos construyendo? Si nosotros nos fijamos y estamos copiando lo que es Estados Unidos, los países de Europa, estamos pero equivocadísimos. O sea, yo creo que esa no es la forma de vivir que yo quiero para el futuro, ¿sí? Para dejar aquí a la gente. No quiero eso. No, po. Entonces estamos sumamente equivocados, una sociedad que nos está enfermando día a día, que nos está imponiendo cómo tenemos que vestirnos, cómo puedes ser exitoso gracias a tener un mejor celular, la tele de última generación y todas esas cosas. ¡Qué atroz! Yo creo que es súper cuático. No, es terrible. Es muy, muy, muy terrible. A mí me gusta tanto, ustedes supieran cómo nosotros vivimos, o sea, cómo nosotros llevamos el diario de vivir de los que integramos en la radio, somos lo más austero que pueda haber, o sea, ya... Mi computador va a cumplir 10 años. No, pero me refiero a que estamos con las cosas básicas para ¿sí? poder comunicarnos con el resto de las personas, porque de otra manera no nos podríamos comunicar con nadie. Entonces, es por eso que tenemos ese tipo de herramienta, pero es netamente para poder comunicarnos con el resto. Supieran cómo sobrevivimos acá, yo creo que... Y es tan hermoso, loco, y es tan genial, y no nos genera para nada conflicto. No, pues. Es muy genial. Yo creo que si toda la gente viviera de eso, ¿cachai? Del que, nos hace falta, por ejemplo, no sé, pues café, ya, no te preocupes, yo traigo. Y siempre alguien trae, y eso era. Y no nos desesperamos, no nos desesperamos por conseguir el dinero para poder conseguir mejor cosa. Y de hecho, las actividades que nosotros hemos hecho ni siquiera es para mejorar a las personas que trabajan en la radio, sino que simplemente para mejorar el sistema, para que ustedes, los que escuchan, puedan escucharnos mejor y puedan tener mayor información. Nada más. Ese es el objetivo. Exactamente. No, ni siquiera para poder mejorar, no sé, tenemos unos audífonos horribles. Pero o sea, este se está cayendo. Por eso te digo. Siento que tengo que tener como una oreja más larga que la otra ya. Pero es genial, a mí me encanta. Sí, yo creo que la medida de que la señal suene bien, de que el contenido esté bien, estamos con los equipos necesarios. Pues, claro, ese es el punto. No necesitamos más. No se necesita tener la última tecnología. Yo creo que parte también de lo que pretende esta radio es mostrar eso. Que justamente no hay un modelo acá de consumo, sino hay un modelo de gestión para Exacto. hacer bien las cosas, uh-huh. que es muy distinto. Imagínate, nosotros tenemos, no es por lastimar ni nada, pero aquí hay hartas cosas que que podrían mejorarse, ¿cachai? Por ejemplo, lo mismo audífono, lo mismo micrófono, pero sin embargo estamos tratando de, por ejemplo, haciendo otro tipo de actividades y juntar recursos para eso, como les contábamos anoche en la Afrodita con la Inés al público que nos escuchaba. Juntando lucas para hacer la fiesta de Navidad de los niños por acá de la población, cuando esos recursos los podríais destinar a otra cosa, pero no, pues nuestro objetivo es la sociedad, es los vecinos, es la comunidad. Entonces eso es lo que apuntamos, y en ese aspecto somos súper consecuentes y es muy genial. Bueno, dejando el lastimero de lado. Voy a poner la música ahora del matinal. Sí. No, mentira. Claro, pues no, pero exactamente. Yo creo que es importante ir practicando. Yo no me refiero a irse a las cavernas, porque como que algunos lo ven como demasiado, pues también podríamos decir, incluso fundamentalista, esta práctica. Pero sí, lo que uno tiene que empezar a hacer es generar, podríamos decir, el modelo de sociedad que desea en su entorno. Claro. Que eso es importante. O sea, uno no puede estar criticando la mercantilización siendo una persona mercantilizada y tener el último televisor, el último computador, el último celular. Sino que uno tiene que tener de acuerdo a justamente, podría decir, lo que uno necesita. Y esa es la verdad. No hay que tener lo último, hay que tener lo que probablemente uno necesita, claro. Realmente necesita. No es que necesito tener la mejor cámara para sacar mis mejores selfies, no, lo que necesita uno para la vida realmente. Y uno tiene que preguntarse qué necesita para la vida. Y que de hecho me lleva a una cuestión que Pepe Mujica la copió, que no es de Pepe Mujica a propósito, pero que lo decía un sociólogo, filósofo, difícil definirlo, alemán que estuvo en Estados Unidos, que se llama Herbert Marcuse. Marcuse. Okay. Y que él decía justamente, en realidad nosotros vivimos como esclavos en una sociedad, comprando cosas que realmente no son necesarias, cuando en realidad podríamos estar aprovechando lo que realmente es útil, que es nuestro tiempo libre. Sí. O sea, yo conozco gente, por ejemplo, que le gusta el montañismo, y se compra el manso equipo de montaña, pero para haberse comprado el manso equipo de montaña, que no es necesario, uno puede subir casi con zapatos a un cerro, se puso a trabajar horario completo. El fin de la historia es que el tipo no tiene tiempo para subir la montaña y tiene todo el equipo para subir la montaña, el mejor equipo del mundo, pero no tiene tiempo. Lo mismo pasa, no sé, gente que yo he visto también que le interesa la fotografía, tiene la mejor cámara del mundo, pero no tiene tiempo porque en realidad está trabajando tiempo completo para poder pagar la cámara. Exactamente. Sí. Entonces uno se da cuenta, así, gente que compra cosas para su hobby al punto de que lo esclaviza sin poder hacer el hobby o la cosa que le gusta hacer. Entonces a veces es mucho más fácil tener una cámara mala, sacar fotos, tener... Como la mía. Claro. Pero no importa, yo amo mi cámara. Mi cámara es muy antigua y es muy mala. Y me retan aquí porque saca malas fotos. Pero no importa. Sí, pero yo la amo. A claro. veces le apunta y saca buenas fotos. Claro, pero de hecho es mejor eso que podríamos decir que estar esclavizado en el trabajo por cosas que uno no necesita. O sea, ¿a qué valor uno le da el tiempo? A su tiempo, a su experiencia, a estar con tu familia, a estar con tu amigo. No sé, a estar haciendo trabajo político, por ejemplo. Exacto, como tú bien decías, por ejemplo, hay gente que se saca la mugre por trabajar para poder pagar una cuestión que consumió o que se compró hace un año atrás. Por ejemplo, ahora viene la época de Navidad, viene la época de Navidad y la gente se endeuda, pero increíblemente, para comprar los mejores regalos para la familia, porque ellos tienen que dejar en alto su nombre de que él siempre ha hecho los mejores regalos, por lo tanto, todo el mundo espera sus regalos y tienen que ser los mejores, aunque no tenga ni uno. Y se endeuda increíblemente, está todo el año trabajando para poder pagar ese momento de satisfacción donde le dijeron gracias por el regalo, ¿cachai? La cuestión absurda, loco. O cuál es la idea, por ejemplo, yo no sé, po, yo entiendo que las cosas hay que modernizarlas de acuerdo a las necesidades, pero por ejemplo, yo conozco gente que ya tiene un plasma y quiere tener un plasma más grande. Entonces, y lucha por eso y se saca la mugre por eso y se encalillan 8 por 200 mil cuotas para tener un tremendo plasma que es solamente para que cuando el vecino vaya pasando, él tiene la puerta abierta y se lo vea. Y eso es todo. Y esa es su satisfacción. Conozco gente también, por ejemplo, que las casas están paradas a puros palos y cartones prácticamente, pero adentro tienen el medio equipo y la media tele, po. Entonces yo siento que también hay un problema ahí de, obviamente, de una sociedad enferma que te hace consumir cosas que no están a tu alcance, o de sentirte por como tenés que sentirte con cosas que realmente no son necesarias y le estáis dando prioridad al consumismo, loco. Claro, y la pregunta es, por ejemplo, cuando se compra algo. Por ejemplo, yo siempre doy el ejemplo de las zapatillas, que es probablemente lo más obvio. Cuando tú compras zapatillas, hay gente que compra zapatillas para comprarse zapatillas, que es lo que debería hacer todo normalmente. O sea, la gente se compra las cosas porque las necesita. Claro, obvio. Pero lo que hacen las empresas, justamente las corporaciones, es lo que te venden, es más que una zapatilla. Por ejemplo, no sé, pues Nike, solo hazlo. Te venden, además de la zapatilla, el concepto de que tú eres capaz de hacer las cosas. Entonces tú no solamente compras una zapatilla, sino que con las zapatillas tú intentas comprar algo que realmente no puedes comprar, que es el valor de hacer las cosas. Eso no se compra, no existe un mercado en donde uno pueda comprar o vender el ánimo, podríamos decir, o las ganas de desafiar, no sé, el destino. Uno no puede comprar eso. Uno tiene que tenerlo, no tenerlo, uno puede esforzarse por tenerlo, pero uno no puede comprar ese tipo de cosas. Y lo que hacen normalmente los productos de mercado es que no solamente te venden el producto, sino que te venden, podríamos decir, un mundo alrededor del producto, que es lo que uno termina comprando. O sea, por ejemplo, tiene el iPhone. Ah, pero no, uno tener el iPhone no es tener un celular rápido, sino que es tener un estilo de vida, un estatus, mostrarte, oye, tengo mi iPhone, justamente mostrarte como alguien que, no sé, ha tenido éxito en la vida, por ejemplo. Inclusive hasta te sientes parecido a la niña bonita o al Lolo Encachado que hace el comercial del iPhone. Te sientes casi así. Sí, pues también. Sí. O sea, cuando te muestras una familia rubia, feliz. De chalequitos blancos. Verde agüita. Claro, ¿cachai? Comiendo unos fideos. Uno compra esos fideos pensando de que... Se ven igual. Claro, de que si los compro en mi familia voy a ser una familia feliz. Se van a transformar todos en rubiecitos. Porque te asocias justamente, podríamos decir, a esos conceptos. De hecho, me acuerdo que era muy chistoso un video que hizo Dejen Algo, el Veno Espinosa. ¿Ya? Respecto a un jugo suco, que eran toda una familia rubia, y decía, pero ¿qué familia rubia en realidad toma jugo en polvo? Po? Sí. Eso no ocurre. Po. El jugo en polvo no es para la gente cuica. Y efectivamente. Ajá. Efectivamente. Efectivamente es así. Sí. Sí, yo creo que, bueno, el resultado del tanto el tipo que fue a agredir a la clínica, el resultado de un Pastor Soto, el resultado de miles de personas que hemos visto que han agredido a otra por una... El mismo ejemplo que dabas tú de la persona que agrede a la otra por una cuestión material, por tener mejor cosas, por esto, es el resultado de políticas de Estado que enferman al resto de la sociedad. Ese es el resultado. Exactamente. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer para ser consecuentes con lo que decimos es ir en contra de esas cosas, o sea, necesitar vivir de acuerdo a lo que tú necesitas y no caer en cómo ellos te dicen cómo tú tienes que vivir y lo que tienes que tener para ser exitoso en la vida. Muchas veces nosotros lo hemos comentado acá y la verdad que todos pensamos lo mismo. El ser exitoso no es tener el mejor auto, la mejor tele, la mejor pinta, irte a vivir al barrio alto. El ser exitoso, por ejemplo, nosotros somos exitosos. El ser exitoso para nosotros, y por eso nos consideramos exitosos, es trabajar aquí en la comunidad. Con la gente de la comunidad, es ayudar a la comunidad, es aconsejarla, trabajar con ellos, tratar de todo eso. Eso es el trabajo comunitario. Para mí éxito es símbolo de éxito, de ser exitoso. Claro. Y he hecho algo que también ocurre mucho, que eso, claro, obviamente de abandonar la población así como me he superado, me voy a... Voy a vivir al barrio alto. Voy a vivir al barrio alto. Sí, me compré el medio auto, me voy a vivir al barrio alto, pero me está yendo mejor y soy exitoso. No, y te olvidaste de toda la gente que no sé, pues, que te dio vida cuando tú eras cabro chico, no lo encuentro atroz. Oye, dentro de las cosas chistosas, acá lo está diciendo Masquitral, Pablo Benavides. Oye, el Masquitral, saludos para el candidato de ¿a dónde? Ya al final estoy confundida. Candidato del mundo. Candidato del mundo, candidato yo creo. A secretario general de la ONU. Ban Ki-moon tiembla, tiembla Ban Ki-moon. Porque lo he visto por todos lados. Pero bien. Max, está bien, que le vaya bien. Ahí el tiempo le dirá que la vía democrática no es la correcta. Pero hay cosas que hay que aprender. Con el tiempo. Como dice la canción de Silvio, lo más hermoso nos cuesta la vida. Hay cosas que se aprenden enseguida, pero lo más hermoso nosotros nos cuesta. Nosotros tenemos que dejar que Max cometa el error para que se dé cuenta solo. Exactamente. Exacto. Bien, Max. Vamos, Max. Tú puedes. Bueno, aprovecho de saludar, antes de decir lo que iba a decir, pero aprovecho de saludar a los que nos están escuchando. Que son varios, a pesar de las dificultades que tenemos. Jorge Montesino, Pablo Benavides, Calfulicán. Oli, a todos. Rosilva. Oli. Elisa Monti. A Elisa. Ahí María Luis Francisco dice que no nos puede escuchar. No sé si es que será porque está en la pega. Parece que lo dice porque está en la pega, porque tenemos la señal de TuneIn para que nos escuchen. Y también tenemos a Alex Drago ahí, por supuesto, poniendo video y cooperando también ahí con sus emojis. Y manda sus fotitos. Fotitos de perro. ¿Es más serio Alex Drago durante la mañana? Pucha. Pero a mí me parece bien. A mí también, o sea, me encanta. Imagínate que yo fuera el de la importación del cangrejo hasta ahora. Sería inadecuado, estaría mal visto. Por favor, no. Entonces Alex Drago también. Pues, Alex Drago también se pone a la altura de la circunstancia y es más recatado. Tampoco el más recatado, pero más recatado durante la mañana. Me parece muy bien. Pero bueno, sus imágenes de perrito me encantan. Tiembla prensa. ¿Tiembla prensa? Sí, porque en este momento el senador Larraín le está pidiendo a Joaquín Lavín de que vuelva a ser protagonista. Oh, lo quieren candidatear. ¿Me estáis? No estoy. Parece broma. Ay, que no tengamos nada de qué agarrarnos y tengamos que resucitar a todas esas bacterias nuevamente, yo lo encuentro increíble. Sí, yo acuerdo, se te acabó tenemos el juego de cartas y tienes que empezar de nuevo con la primera carta. A resucitar a todos los... O sea, primero pensaron en Jaime Guzmán, pero luego dije, no, está muerto. Está muerto, no podemos resucitar, seguramente. Está un poco muerto. Es tanta desgastada la clase política que no tenemos de dónde, no tenemos el nada. El Pichihuencho también está escuchando. Ay, el Pichihuencho. Saludos para él. Sí, oye, qué increíble. Está tan desgastado todo esto y que tengamos que resucitar a esos gallos que cero aporte. Y que por favor, más o menos, vuelva a ser protagonista. No, sí, lo encuentro increíble. Que nos falta el protagonismo de Lavín. Pues eso es probablemente lo que le faltaba a este mundo. Ahora que me doy cuenta, sí, tal vez tienen razón. No. De hecho, Lavín es como el casi-casi. Eterno casi-casi. Es como el segundo, decís tú. El segundo, no voy a empezar con la cuestión del fútbol. Yo tampoco voy a meter ahí. Porque, ¿para qué? Además, si nunca veo fútbol. Si la única cosa que uso el fútbol es para molestar a los demás. Sí. Entonces, claro, cuando alguien de la Católica lo molesto, que es de la Católica, cuando alguien del Colo, incluso cuando alguien de la U, siendo que nominalmente soy de la U, también lo molesto. Tú no eres de la U. A ti te impusieron ser de la U. A todos le impusieron ser de equipo. No, yo, el mío va impregnado en la piel. Sí, claro, bueno, sí, claro. India a morir. Oye, ya, po. No, es que llamen al Lavín. ¿Para qué lo podrían llamar? Bueno, él hizo hartas cosas. Así que tirarlo para alcalde primero. Ese es parte del plan. Él hizo hartas cosas. Hizo hartas cosas primero. Sí, pues, sí. ¿Cómo olvidar? Mira, hay que decir que Lavín generó un legado en todo Chile. Oh, pero... Y lo voy a reconocer en este momento de decir. Vamos a nombrar todas sus grandes obras. Por gracias a Lavín, hay en cada rincón de Chile, de Arica a Magallanes, desde la cordillera al mar, exacto, lomos de toro. Sí, pues. O sea, hasta el lomo de toro era... No, algunas comunas se les ocurrió poner, pero ¿quién popularizó el lomo de toro como una práctica, puedo decir, urbanística, vial? Fue Lavín, po. Y si cada vez tenemos que pasar así, la micro, y saltar un rato. Él fue tan ingenioso que en pleno centro de Santiago, una ciudad de cemento y todo, tuvimos playa, por loco. Tuvimos playa. ¿Sabes sí. que fue un tiempo de utopía? Pero tuvimos playa, tuvimos nieve. Íbamos a hacer el Mapocho navegable, ¿te acuerdas? El Mapocho navegable. Sí, no, yo... Total, notable, yo también quiero que vuelva. Y ese era el de comer con Don Lucas, ¿te acordáis? Me acordaba de la foto del pulpito. Decía coma pulpo por Don Lucas. Sí. No, notable. Yo dice, creo que le hace falta humor a la clase política, así que yo creo que sería bueno que volviera él. Frase de Lavín. ¿Quieres una frase de Lavín? Ya, por favor. Porque esto ya empezó hay con que todo. Esto empezó con todo. Hagamos, ya. Comienza la cuenta regresiva para la nueva mayoría. No sé, pero siendo que es de Opus Dei y todo eso, yo pensaría que puede ser una amenaza tipo Easy. ¿Tú decís? Sí, claro, tal vez. Vamos a eliminarlo uno a uno. No. Lavín no da para eso. Pero sí hay que reconocer que hizo grandes cosas. ¿Hizo acá, llover? Que... ¿Hizo llover hizo las cosas? Hizo llover, condes? Sí, pues... En realidad era como una especie de Nostradamus, era un tipo mágico, era un... Era como el loco ese Berlín. De la iglesia que hace caer oro. También. cielo. Ese. Sí, pues él creó cosas acá. Los guardias tipo Baywatch. Sí. No olvidarlo. Los botones de pánico, que todo el mundo apretaba porque... Nunca, hasta el día de hoy existen y nunca han funcionado, pero bueno. No, porque todo el mundo los aprieta, pues es muy chistoso apretarlos y generas pánico. Me queda la mejor forma de hacer terrorismo barato. ¡Pah! Apretar el botón, pánico. Listo. Generas pánico en la población. No, grandes medidas, realmente ridículas. Y realmente las cosas que hizo mientras hacía playa, no olvidemos de que privatizó el agua de la municipalidad. Sí, pues. Así como por debajo. Por debajito. De hecho, fue para pagar el saldo desfavorable que había tenido en toda la gestión municipal. Porque él está acostumbrado, claro, a hacer todo este tipo de ridiculeces. En la comuna de Las Condes, donde la plata llueve. Donde se podía dar el lujo de hacer esas cosas. Claro, a pesar de que Las Condes es una comuna también muy desigual, sí, y se oculta. De hecho, increíblemente desigual, aunque no lo crean. De hecho hay un campamento, exacto, en este momento hay una toma, la toma 4 de septiembre. Uh-huh. Se llama 4 de septiembre porque la toma fue el 4 de septiembre, de hecho, de este año. Y bueno, ya cumple varios meses, pues están, sí, por pues cumplir ya 4 meses. 4 de septiembre, de hecho, 4 meses. Aprovecho de anunciarlo el día... Ahí podríamos dar más datos después el jueves, pero el sábado 5 se va a hacer una tocata, de hecho, para apoyar la toma. Así que ahí también justamente donde la pobreza se esconde, en Las Condes. Exacto. Pero claro, él está acostumbrado a esta gestión de Las Condes. De esta gestión podríamos decir... donde podía sacar toda la plata del mundo, donde él también, otra creación monstruosa de la... Y nadie se le iba a ir a patotar a la municipalidad para reclamarle algo, porque gente de Las Condes, po, ¿cachai? Claro. Entonces él también tomó ese resguardo, porque él tampoco iba a ser alcalde de acá, de, por ejemplo, Pudahuel. No, po. ¿Estás loco? De hecho, eligió Santiago porque le daba una posición como de popular, pero también con grandes ingresos. Porque sí, tenía ingresos importantes por el tema del comercio, de las patentes comerciales. Sin embargo, no le alcanzó la plata por todas las ridiculeces que hizo y por lo tanto para hacer caja antes de dejar la alcaldía, tuvo que privatizar el agua. Y ahí, por supuesto, hizo caja y terminó con números no tan rojos su gestión municipal. Mira, los 3 legados principales de Lavín como alcalde son Lomos de Toro. Ya. Seguridad ciudadana de las comunas, que todos podremos recordarlo, y el cerrar los pasajes con reja y privatizar los pasajes. También, pues. Eso también fue práctica de Lavín. Exacto. Donde los vecinos de Las Condes se cerraban sus pasajes. Para hacerlos casi condominio privado. Exactamente. Y faltaba solamente poner un guardia afuera. Y que muchos lo hicieron. Y que muchos pusieron guardia. De hecho. A esos mismos guardias que les quieren dar armamento ahora. En fin, no vamos a pasar a ese tema. Sí, pues. Pero revivir a un Lavín yo encuentro increíble. No. O sea, a lo que hemos llegado. Está tan mal la clase política que no hay de dónde sacar nada, que estamos reviviendo a este tipo de personaje. Uf, es fuerte. Es que en realidad no tienen de dónde agarrarse, pues. porque las caras nuevas vienen tan piteadas como las que serán antiguas. Pues es que vamos a poner a, ¿cómo se llama? Felipe, ¿cuánto es? Cuevas. A Felipe Cuevas vamos a poner. Por eso te digo, la juventud viene tan piteada como los que la llevan ahí, los viejos. Entonces no hay mucha opción. Exacto. Es que la UDI es un partido que está agotado. De hecho, es un partido que está. Bueno, no por muriendo. Nada se están descolgando varios, po. Están armando otros partidos que finalmente es lo mismo, con otro nombre nomás. Po. Claro. Y si es que la UDI sigue existiendo, porque en realidad, podríamos decir, le ha dado. Porque la nueva mayoría le ha prestado ropa. ¿Qué? ¿La nueva mayoría se le ha puesto un respirador? Sí, pues. Le ha puesto un respirador a este casi muerto que es la UDI. Ajá. Porque le conviene tener la UDI. Pues imagínate, si no, ¿a quién se oponen? ¿A quién le hace el contraste para mostrarse ellos como progresistas, como distintos? No, pues la UDI. Pues. La UDI es el único que es capaz de darte esa postura. O sea, por ejemplo, y en segundo lugar tendría que ser Renovación Nacional, ¿no? Claro, que sería como la otra opción de para poder marcar una diferencia con respecto a la nueva mayoría en ciertas cosas y para la pantalla, porque en el fondo todos sabemos que son todos amigos y que se juntan entre ellos y que se mezclan entre ellos y que nacen apellidos ahí, en fin. Endogamia que ha causado grandes estragos, diría yo, que ha resultado, por ejemplo, un Felipe Cuevas, un Gustavo Poon y por más nombre, un Lavín. Un Lavín Junior, una robotina y mil cosas, mil más, un delgado nomás y tantas cosas. Sí, delgado. ¿Qué bueno, vamos a hacer con toda esta gente? No, entretenido, ¿no? A mí no me parece, o sea, me parece entretenido cuando es pura palabrería, pero una vez que están en los cargos ya no me parece entretenido, me parece que es una falta de respeto a la comunidad, es una falta de respeto, bueno, que es la misma comunidad y finalmente las termina sacando, pero me parece una falta de respeto hacia la sociedad, así como diciendo ya, ¿sabéis qué? Pongamos a este loco si total la gente es estúpida, eso, así lo veo yo. Bueno, un poco la UDI con sus videos lo que va a entender es que por lo menos ellos piensan que la gente es estúpida. O que les gusta que los molesten, porque en realidad, por la clase de videos que normalmente muestran, estoy esperando el video de Lavín de la UDI. por favor, háganlo pronto. Por favor, no. Háganlo hoy día para darnos. Estoy segura que todas esas cosas que tú nombraste, que son las grandes obras de este caballero, de este señor. Van a ser parte del video. Probablemente. Es lo más probable. Yo debo decirle algo a la UDI. Que si es que la UDI ha ayudado a que el Inmortal del Cangrejo siga emitiéndose. Sí, no, por supuesto. Siempre nos ha dado. Como las afroditas tienen que agradecerle a las Boon. Sí, pues hay mucho ahí que al Felipe Cuevas. Nos han dado mucha alimentación, sí, mucha pauta. No, muchas gracias. Y probablemente esta noche también la vimos va a dar bastante pauta porque es que es realmente impresentable pensar. De que esa es la propuesta de todo lo que ha pasado, de todas las cosas que han pasado en este partido, los cuestionamientos por Penta, no sé, ya un descrédito totalmente. Yo creo que tienen que haberlos puesto a todos así sentado en un lugar y decir, a ver, ¿quién es el que está menos involucrado? Ya, tú, vamos, eso. No, yo creo que es como que ya que yo creo que como que los creativos se no, bueno, los creativos de la UDI es una contradicción total, un oxímoron. Los creativos de la UDI de haber dicho ya que estamos en la desesperación, ¿qué hacemos? Usemos a Lavín de nuevo. Oh, qué buena idea. La mejor idea que se te ha ocurrido, señor creativo de la UDI. Vamos, hagamos un video. Y espero que estén haciendo el video. Insisto, quiero que hagan el video. Los interpelo a que hagan un video. Para reírnos un ratito. Más todavía. Más todavía, exactamente. No, pero es impresentable lo de Lavín, no sé, pues yo no tengo nada que decir al respecto, la verdad. O sea, no sé. ¿Y por qué lo quieren tirar? ¿Para qué? ¿Para alcalde? Para alcalde va a ser primero, pero la idea es proyectarlo a presidente, parece. Es que en realidad si uno lo piensa, ¿qué presidencial le tiene la UDI? Ah, sí, porque la UDI quiere tirar uno a sus primarias, un presidencial. ¿Qué tiene de presidencial? ¿Le tirar de nuevo a la Evelyn Matthei? Bueno, de eso yo creo que están pensando. Ah, no, pues, verdad que la Evelyn la quieren tirar para la alcaldía de Providencia. Entonces yo creo que lo que le queda simplemente es Lavín, una vez más. Sí, pues no hay nada más. Qué terrible no tener nada de dónde agarrarte. Sí. Porque esa es la verdad. No hay nada donde agarrarse. Bueno, yo no sé. ¿Y si no tiran candidato o tienen que tirar obligadamente? ¿Todos los partidos tienen que tirar un candidato obligadamente? No, no necesariamente. Ah, ya. Pero es indigno que un partido político, que fue el partido con mayor votación en su tiempo, más que la Democracia Cristiana, porque habla muy mal de la ciudadanía que vota. Si sumamos que la mayoría vota por entre la Democracia Cristiana y la UDI. Pero bueno, vaya ese hecho constatable. Es que, ¿cómo se llama? Demonio, me perdí. Claro, de que la UDI, siendo el partido probablemente que fue más grande en su época, y no hace muchos años, tiene que sacar, o por lo menos poner un candidato presidencial, un precandidato presidencial, para mostrar de que todavía tiene algo de músculo. Y para mostrar de que en realidad el golpe no le ha sido tan grande. Pero tiene la Noboa, po. Sí, pues sí, el loco se puede postular. De hecho, se puede postular. Sí, pues sí. Le salió barata la tonterita, po. Sí, y todo el mundo ahora se está burlando porque además Lavín apareció sin anteojo en la conferencia. Entonces se parece a Milhouse sin anteojo. Se debe ver hermoso. De hecho, es como que tiene como un forado en los ojos. Se ve muy chistoso. Y tiene los ojitos de color. No, es como que tiene como un hoyo y es como con un ojo achinado. Es como verdaderamente cuando Milhouse aparece sin anteojo. Es muy chistoso. Realmente es muy chistoso. Sí que no, pues está interesante, o sea, no está interesante, está chistosa más bien la cosa, de lo que está pasando en la Unión Demócrata Independiente, podríamos decir, falta de ideas. ¿Cuándo empiezan a ver? Yo sé que el próximo año se vienen a empezar las candidaturas de alcaldía. O sea, ya están empezando las precandidaturas de alcaldía. Por eso te digo, ya, pero el próximo año ya tienen que empezar directamente la promoción a la alcaldía y todo eso, ¿cierto? Claro. Ya empiezan derechamente. ¿Y cuánto queda todavía para la presidenciable? ¿Dos años más? ¿Tres? No, año más. ¿Uno más? Sí. Uy, se me ha hecho eterno todo esto. De hecho, por eso es que es muy chistoso. Si es que quieren tirar a Lavín de alcalde a algún lado y lo quieren tirar para presidenciable, es la cuestión más asquerosa. Imagínate, ponerte un año de alcalde para después irte. Es así una falta de respeto, a mí me parece, pero del porte de un buque. Así que esa es la estrategia que tienen. Pero es que Lavín tapa eso, po. Exacto. Da para eso, para pescarlo y ponerlo en un lugar mientras y después ponerlo en otro. O sea, son monigotes, po. Eso es lo que hemos visto. No tienen ni siquiera opinión propia estos tipos. No hemos visto que le rinden honores al partido y hacen lo que sea lo que les diga el partido. Sí. Pero muestra un partido que yo creo que en resumen lo que muestra esto es que un partido falto de ideas y falta de personas. Porque no me vaya a decir que Joaquín Lavín tiene voz. Impone idea o genera con sus declaraciones genera algo. O sea, no, sí, por favor. O sea, acá Elisa Monti dice, en la UDI dicen, ¿cómo zafarnos de venta? Pongamos a Lavín nada como un fanático religioso que te recomienda comer con dos lucas. Estupendo. Sí. Pablo Benavides dice, Lavín, el nuevo Fujimori. Sí, esperemos que no sea tan matón. Pero nadie sabe en realidad cómo sería. De hecho, una buena pregunta, ¿cómo sería Lavín de presidente? Ni siquiera me lo pregunto. A propósito, hoy día, no estoy seguro de eso, es una información por confirmar, Gómez casi cumple su sueño. ¿Por qué? Porque tengo entendido que hoy día está ejerciendo de vicepresidente. ¿De dónde? De Chile. Porque Bachelet está afuera, Burgos no sé qué pasó con Burgos, como que lo tragó la tierra, blap. Porque en realidad, en verdad no sé qué pasó con Burgos, pero justamente... Pero Burgos estaba ayer en pantalla. Sí, pero Burgos no está, de hecho está en las pautas, está Alewi estaba funcionando como subrogante de ministro del interior. Por lo tanto, no sé si se fue de vacaciones, si se enfermó... Tiene una licencia... Sí, claro, no sé qué pasó con Burgos, pero y tampoco sé por qué el orden, si es que ahí está Gerardo Benavides o alguien más que sepa de derecho, no sé por qué llegó de que justamente Gómez está de vicepresidente. Por lo tanto, casi está lo más cercano a haber cumplido su sueño de ser presidente. ¡Oh, ternura! Debe estar de hecho, hiperventilado. De hecho, mandaron, esto no es una infidencia, pero la voy a hacer igual. Mandaron desde las pautas de Gómez, justamente que recibe honores en la mañana, toda la cuestión. Ah, así como, oh, qué lindo. Así que eso. Muy tu tierno. Sueño por un día. Sueño por un día. Oh, sea presidente por un día. Exacto. Ese es el momento. Qué cosa de más linda. Sí, tierno. Él debe estar extasiado. Hoy día el loco va a figurar por todas partes. Exacto. Yo creo. Como vicepresidente. No falta que se ponga la banda, ¿no? Eso ya sería ya lo más chistoso. Y salga ahí al balcón a hacer con sus manitos. A saludar a toda la gente. Pero ahí saluda a Gómez, lo encuentro muy tierno. Mm. Y ahí saluda también bueno, a todos. Bueno, todos merecemos una oportunidad. Y saludo a todos los que pensaban que Gómez era progre y que ahora está de ministro de defensa, no muy progre precisamente. Saludos para ellos. Así es. Así que... Ah, Burgos anda en Nueva York. Y Gómez está sufriendo una ceremonia que dicen que cobrará un bono por esa pega. Efectivamente, pues entonces, Gómez está... está ejerciendo, no sé por qué pasa del ministro del interior al... Probablemente ahí se designa nomás. Pero igual es lamentable eso que sea que esté en ese cargo solamente para ir a un acto. Ah, igual pobrecito. Igual me dio pena. ¿Y en Burgos qué andará haciendo allá afuera? ¿Qué andará haciendo en el exterior? Porque la Bachelet salió ahora última a poner flores en otros lugares por tantas muertes. Debería empezar a traer las flores para acá. La señora. Pero bueno. Y Burgos no tengo idea qué andará haciendo allá. Vamos a averiguar qué andará haciendo por esos lados. Claro. ¿Cuál será el objetivo de su salida, Burgos? ¿Y por cuánto tiempo se irá? ¿Y cómo va a llegar? ¿Qué medidas va a volver a tomar? ¡Qué heavy! Ese gallo a mí me da susto, loco. Sí, pues. A mí ese gallo me da susto. Sí que efectivamente, es vicepresidente por viajes de Bachelet, Muñoz y Burgos. Sí igual que... es decepcionante que después así como que todas las personas posibles no están y ahí te nombraron. Pero cumplió su sueño, recibe los honores militares, debe estar así llorando de felicidad. Qué triste, loco. No, me da pena igual. No, yo lo encuentro tierno, profundamente tierno. Sí, como me da pena también, por ejemplo, las demandas que está teniendo Corvalán. Porque se le están pasando a llevar sus derechos humanos. ¿Qué opináis de eso tú, Joaquín? No, a mí me parece que... Porque nosotros en el programa con la INE hicimos nuestra opinión con respecto a eso. Pero tú, ¿qué opinas de eso? No hemos tenido tiempo de conversar. Bueno, es que el tema... yo creo que igual... Hay que reclamar por los derechos humanos en las cárceles. O sea, es un hecho. Uh-huh. Es un hecho real. O sea, lo que ocurre en las cárceles, podríamos decir, el hacinamiento, las malas condiciones, el maltrato por parte de los agentes de seguridad, gendarmería, guardias privados, todo lo que exista. Uh-huh. Incluso todo eso en realidad son violaciones a los derechos humanos. Ahora me parece una postura asquerosamente hipócrita, pero no, normal es la hipocresía de este país, el que un violador de los derechos humanos sistemático, encargado de detenciones irregulares, de desapariciones, de tortura, esté considerando una violación de derechos humanos un debido proceso carcelario. O sea, es lo que él nunca aseguró a nadie, al menos se le está dando a él. Porque en realidad, insisto, pues, detenciones irregulares, sin debido proceso, desapariciones, tortura, cosas que él no está viviendo en la cárcel donde él está. Claro. Entonces es de una inmensa hipocresía pensar de que se puede... O que se le están violando los derechos. Porque claro, si bien es cierto en el fondo, mirándolo a nivel global, el macro... Sí, efectivamente son violaciones a los derechos el no tener las condiciones mínimas para poder estar en ese lugar, como decía Joaquín, el hacinamiento, de partida la mala alimentación, los golpes, la privatización de mil cosas, ¿cachai? Ya, okay. Eso también puede ser. Pero en el detalle, en el micro, este gallo es lo menos... es un chiste lo que está pidiendo, vos. Cuando él era un violador sistemático, como decía Joaquín. Entonces es como, no sé, pues, como tanto, como vimos, por ejemplo, hace unos pocos días atrás a tantos luchadores que estaban, que los trabajadores que salen a la marcha y todo eso, y que están con la camiseta del Che Guevara y toda la cuestión, pero hablando peste contra los trabajadores del registro civil. Claro. Es una inconsecuencia, pero atroz. Exactamente. Entonces, sí, por eso te digo, lo que pase con el... con este gallo del Corvalán, lo que pida, no me parece extraño, considerando el carerrajismo que existe acá a nivel nacional y en todo ámbito. O sea, imagínate un Novoa hace poco tiempo, hace unos meses o un año atrás, diciendo no, yo no tengo nada que ver y que me registren y que yo no, y resulta que ahora sí acepto los cargos. O sea, ¿de qué estáis hablando, po? No, eso es realmente por así. Por eso te digo, entonces no hay una inconsecuencia y una cuestión, pero increíble. Y que, por ejemplo, vimos, ya no lo quería nombrar de nuevo, pero se me viene a la memoria, un Gustavo Abun acusando a Rodrigo Avilés de estar asaltando los locales comerciales y diciendo el terrorista encapuchado que venía de desmantelar no sé qué cosa, y sabemos que no es así, y después, ¿cachai? Entonces, ¿cuántas personas hemos visto que han cometido error, que han cometido violación a los derechos humanos, que han abusado del poder que tienen y todo eso, y después andan pidiendo para ellos? No, yo lo encuentro... Es como las tipas estas que están las tipas estas que están de acuerdo con que no se hagan aborto las mujeres. Pero si les llega a pasar a ellas, se la hacen en forma clandestina, en una clínica privada, pasando por apendicitis. Claro. Así de inconsecuente. No, es que por eso es la hipocresía de la sociedad. Po. Increíble. Y la hipocresía de la clase dominante. Una hipocresía increíble que hay acá. Uno ve en todo, po, ¿sí? Lo mismo que uno lo mismo que también está hablando usted ayer, si uno no le reclama la acción que se está haciendo en la Teletón, y en realidad uno le gustaría que eso lo hiciera el Estado, y que fuera una cuestión garantizada. Pero lo que uno más le molesta es la hipocresía, po, sí, de gente que se dice estar ayudando cuando en realidad lo que está haciendo es todo menos ayudar. Po. Mm. O sea, ¿cuánto mal genera Luxich en Antofagasta? ¿Cuántas malformaciones congénitas genera que después se llama el héroe de estar ayudando por la Teletón? Mm. O sea, eso es hipocresía. Po. Estás generando, contaminando y envenenando la tierra, o sea, el aire... el agua. Y son empresas que abusan de sus trabajadores. Exactamente. Entonces, como... Ay. Y que sacan el cobre, que es de todo. Para después mostrarse como héroe en un escenario. Entonces uno, ese tipo de cosas lo considera hipócrita. Y ese es el tema. Eso es lo principal, yo diría. La hipocresía que hay, podríamos decir, en esta clase dominante que desgraciadamente nos gobierna, ¿no? Y que tenemos que hacer algo para que deje ocurrir eso. Y lamentablemente la gente se está contaminando con el tema porque, por ejemplo, vuelvo a reiterar que a mí me causó pero molestia muchísima ver a esos pobladores, ¿cachai? Luchadores y todo eso recriminando a los trabajadores por... A mí esa cuestión me generó un conflicto increíble, entonces por eso creo que la inconsecuencia además se está pegando. Y creo que hay tanto que trabajar, hay tanto que hacer, todavía nos queda mucho camino por recorrer para poder cambiar en algo el pensamiento de la sociedad, porque lamentablemente se contaminó en su minuto. Sí. Qué lata. Qué lata. Yo la verdad que a mí me genera conflicto el tema por ejemplo, lo que pasó ahora con el tema de la Teletón. 27 horas, un mes casi más o menos que duró la campaña, sin más de un mes, no tengo idea, que la gente cambió sus marcas comunes y corrientes para poder bajar un poco la culpa esa que te hacen sentir después de cada reportaje y después de cada comercial, ¿cachai? Y cambiaste la marca para poder aportar, para sentirte un menos culpable, que fuiste capaz de dejar, de sacar unas lucas de tu kilo de pan para poder ir a depositar al banco, para calmar un poco tu culpa. ¿Culpa de qué? Si no es un problema de nosotros. A mí me genera conflicto el tema de la Teletón, mucho. Bueno, yo lo repito nuevamente, a mí no me hicieron que me sintiera culpable de nada, así que no. Por lo tanto, no fui. ¿Tú cooperaste, Joaquín? No, de hecho no la vi, ni un segundo, no, la tele. De hecho, bueno, además porque estaba con muchas cosas esos días y tampoco para mí, de hecho para mí como que... Como no fuiste como el resto de los, del resto de la mayoría de los hombres, entre comillas, puse, hice comillas cuando dije eso, para ver la Vedetón. No. Qué idiotas, pero bueno, en fin. Qué otra cuestión también, bien... Ay, es que ¿sabéis qué? Yo creo que lamentablemente lo que volvemos al primer mención que hacíamos de una sociedad enferma, que nos tiene envuelto en cómo tenemos que vestirnos, cómo tenemos que lo que tenemos que comer, cómo tenemos que caminar, cómo tenemos que vernos y todo eso que es lo que tenemos que consumir. Entonces la tele da eso, po. Da cosas básicas y superficiales para mantenerte ahí, sin nada pensante. Y eso es parte del show, po. Y ahí estaban, po. Yo no sé, pues yo me desperté temprano ese día porque tenía muchas cosas que hacer. Y prendí la tele, una mala cosa que hice. Por lo general no lo hago, siempre prendo la radio, pero bueno. Esta vez prendí la tele para ver en qué iban. Y estaban finalizando la Vedetón. Y miraba la cara de toda esa gente, wow. Me causó así como, ¿qué onda? Pues ya que falta trabajo, loco. Falta. Falta mucho trabajo. Mucho, mucho, mucho trabajo. Pero bueno, es parte del shows. Sí. Del shows. Hoy se está... ¿Hay alguien en lo más buscado en este momento? ¿A quién están buscando? Están buscando matador. A Gabriel Ruiz Tagle. ¿Por qué lo están buscando? Lo están buscando porque está percibiendo de arresto porque lo citaron a declarar como y no imputado fue. Y no fue. Así que en este momento... Fugitivo. Está fugitivo. Declarado en rebeldía y bajo percibimiento de arresto. O sea, si alguien lo ve... Por favor, ocúltenlo. No, de ayúdenlo. Hecho, si alguien lo ve, sea valiente y no sea cobarde de estar agarrando, podríamos decir, al típico lanza, haga una detención ciudadana. Ahora sí, po. Ahora sí, pues. Si usted va a Ruiz Tagle... Haga una detención ciudadana porque de hecho... Desvístalo, amárralo a un poste, envuélvalo en papel a luz, ahí no, lo no, tampoco tanto. ¿No? Sí, así se hace. No, yo cuento que no hay que humillar a la persona. Aunque sea muy Gabriel Ruiz Tagle, no hay que humillarla, pero hay que agarrarlo y llamar a Carabinero por primera vez. ¿Sabes qué? Tenemos un delincuente acá. Encontramos al sujeto más buscado, queremos nuestra recompensa. Tenemos a Gabriel Ruiz Tagle. Es Billy the Kid. A Billy the Kid, Gabriel Ruiz Tagle. No, si no hay que maltratar a nadie. Si no hay que jugar. ¿Cuáles son las grandes obras de Gabriel Ruiz Tagle? ¿Qué? Las grandes obras de Gabriel Ruiz Tagle. O sea, Gabriel Ruiz Tagle ha hecho cosas horribles. ¿Cuáles son sus obras? Lo peor es haber sido dirigente de un equipo. No, mentira. Es para molestarte. Ya, prosigue. Bueno, fue tu dirigente a propósito. No, no, yo no juego a la pelota. Así que no fue dirigente mío. Es como yo vivo en la comuna de Estación Central, pero a mí el Delgado no es mi alcalde. Está bien. Ya, ¿viste? Ya, prosigue. Está bien, la sacaste. Es por esta vez está salvado. Ya, pero prosigue. Po. O sea, bueno, las dos cosas más probablemente polémicas. Uh-huh. Está el tema del confort. La evolución del confort. Y no olvidemos también de la frutícola de Atacama. A ver, ¿cuántas empresas de papel higiénico estaban involucradas? Dos empresas. Dos. Sí. Que sería Confort y... Y Pisa, que después se pasó a ser propiedad de SCA. Ya. Por lo tanto, con su producto... Su producto se volvió. ¿Cuáles eran los productos? Pero... ¿Era el Nova Elite? Ah, pero esos son de Confort. Sí, no, pues no me acuerdo cuáles eran los de... Los de... Porque lo único que hemos nombrado es Confort. No, pero también estaban los productos que se volvieron, ¿cómo se llaman? Es que, pero uno ve SCA o ve... Yeah. Pero de hecho, como que, no sé, porque están los típicos Elite y está la competencia de Elite que se volvió, ¿cómo se llamaban? Ya, yeah, pero la Ruiz Tagle, ¿qué? Ruiz Tagle era el jefe. ¿El creador? De Pisa. Cuando era Pisa, cuando comenzó esto. Ya. Yeah. Y después esto fue legado, obviamente, a la empresa esta extranjera SCA. Uh-huh. Pero cuando se hizo todo este pacto, podríamos decir, de compartir la participación del mercado, fijar precios y todos los turbios que hay, estaba justamente Ruiz Tagle como el tomador de decisiones en ese momento. Entonces Ruiz Tagle no se puede deshacer, pues no podría desentenderse de esto porque la empresa ahora no era suya. Cuando ocurrió todo esto y cuando comenzó, la empresa era suya. De hecho, uno podría decir, incluso él vende a un buen precio su empresa. En parte porque en realidad la cuestión ya había aumentado su valor gracias justamente a estas gestiones ilegales. Por lo tanto, obviamente, bueno, acá dice Carlos Muñoz, dice hartas cosas que en realidad hay. Efectivamente, se robó Colo Colo. Sí. Puedo llorar. De hecho, digamos una cosa, y esto en defensa de la gente de Colo Colo. Yo amo a mi equipito. La peor época de Colo Colo fue con Gabriel Ruiz Tagle. No, fue como Gabriel Ruiz Tagle de ministro. Oye, cuando estaba Ruiz Tagle igual ganaron sus copas, pero cuando estuvo de ministro fue la peor época de Colo Colo. Cuando presidente Piñera fue presidente, Colo Colo no ganó ni un campeonato. Porque Piñera es yeta, por loco. Ya, bueno, sigamos. Después está el desfalco en Chile Deporte. ¿Verdad? Lo cosa que tampoco podemos acusar a uno y que a otro, porque en la época de Digeder se robaban la plata cada 20 minutos. Claro. El Comité Olímpico se roba la plata cada 20 minutos, la NFP se roba. De hecho, podemos decir que una de las cosas probablemente más robables que existen en el Estado, por lo menos relacionado así a ese mundo, es el deporte. O sea, el Comité Olímpico, la NFP, que a pesar que no son del Estado, sí son de deporte. La Digeder antiguamente, de hecho la Digeder se pasa a llamar Chile Deporte, justamente para limpiarle también el nombre a la institución después de una serie de desfalcos gigantes. Pero bueno, los desfalcos... En el fondo era la misma institución que cambió de nombre para poder limpiarse un poquito. Claro, y se le dio un como lo hemos visto como lo hemos visto que lo hacen las empresas privadas también. Claro, y se le dio como un rol como de altura más ministerial a la institución. Bueno, las trabajadoras del container, todos recordamos, Frutícola de Atacama. ¿Cómo olvidar? Que probablemente dentro de todas las cosas es la que yo considero más condenable de todas. O sea, todas son condenables. Obviamente, claro. Cuando tiene relación con los trabajadores y el abuso del cargo, ¿cachai? Obviamente es mucho más condenable. Exactamente. Obvio. Y después se cagó literalmente a todos con la colusión del confort. En realidad no después se supo. En realidad mientras estaba lo del Frutícola de Atacama... Él estaba haciendo eso. Claro, sí, pues. O ya había sido. Que viene incluso una colusión de 10 años. Exactamente. De hecho, él ya no estaba en la colusión a ese punto. La colusión es como lo primero de... Como que lo dejó hecho y se fue. Una cosa así. Claro. Pero él ganó, por supuesto. Sí, como olvidar esa parte nefasta de las trabajadoras. Yo sufro mucho cuando la gente abusa de los trabajadores. Es que es terrible. Sí, yo la verdad que me genera mucha lata. Sí, y denunciable todo el rato. Y cuando hay un triunfo de los trabajadores, también a mí me gusta darle pie a eso, porque yo quiero concientizar a la gente de que la unidad y el trabajo en equipo, pues se pueden hacer grandes cambios. Y estoy súper de acuerdo con todas las luchas de los trabajadores, aunque el resto de los trabajadores sienta envidia de la lucha de un grupo... Yo estoy de acuerdo igual. Toda la lucha de los trabajadores a mí me parece genial. Porque son sus demandas, po. Cada uno sabe dónde le aprieta el zapato. Exactamente. Todas las demandas no tienen por qué ser iguales cuando las condiciones empresariales no son iguales en todos lados. Cada uno tiene sus propias demandas. Y si tú estás como estás de mal, es porque tú no te has movilizado y no has salido a luchar. Es así de sencillo. Entonces no podéis denostar el movimiento de la empresa de al lado porque a ti no te parece, porque ellos ganan más que tú, y si tú estás como estás es porque tú no te has movido nomás, po. ¿Qué es el punto? De hecho... Por eso para mí, todas las luchas de los trabajadores son notables. Cualesquiera sea, cualesquiera. Sí, acá en Encina dice, y su fundación Parque Futangue en el Lago Ranco. Oh, ¿verdad? Pues también, la... Sí, pues. Sí, pues ahí averigüe ese más, po. Ahí para no tirarla así nomás, po. Porque ahora que podemos tirarlo al suelo, porque ya está en el suelo, está siendo buscado por la justicia. Eso. Insisto, si usted ve a Gabriel Ruiz Tagle en la calle. Una foto de él así por todos lados, para que así como pusieron la de los comuneros y todo eso, y del Krasnov y toda la cuestión, ya pues. Pongan la foto del tipo ahí por todas las redes sociales y se busca. Exactamente. Y si usted lo encuentra, insisto, deténgalo, llame a Carabineros para que se lo lleve. Ahora que Carabineros llegue luego, esa es otra cosa. Y claro, y va a ser considerado como el que detuvo a uno de los cabecillas del cartel del confort, po. A esos mafiosos, po. Te puedes volver hasta cabecillas. Héroe, loco. Porque al otro no se le puede tener legalmente que al libro de mate. Y ese todavía no ha sido buscado por la justicia. Mm. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es mate. Así de simple. Un ristable, a pesar de ser muy ristable que sea, nunca va a ser un mate. Hay competencia de apellidos también. Pero si estos tipos compiten entre sí, pues. Si estos tipos se juntan, y esto en serio, se juntan para sobrarse y sacarse en cara quién ha sacado más plata y quién ha ganado más plata que el otro. Y compiten por eso. Si esta cuestión es como una adicción, si no tiene ningún sentido. Qué fuerte darte cuenta de eso, que son capaces de pasar por sobre cualquier cosa por obtener más. Exactamente. Como lo vimos, por ejemplo, en Caimanes. La empresa fue capaz de sobornar a los ciudadanos. Varias veces más que lo que se donaron en la Teletón los Luxes. O sea. De hecho, lo digo unas varias veces más porque no soy capaz de calcularlo sin una buena calculadora. Muchas lucas más, claro, de capaz de sobornar a la gente para poder conseguir el objetivo que finalmente es casi un peligro inminente y una destrucción para la misma población a la cual está sobornando, po. Que, oye, pero a mí, ay, por Dios, la gente, ¿qué vamos a hacer con la gente? El maldito dinero. Así es. El maldito dinero tiene loca a la gente. Pero bueno, por lo menos sabemos que en Caimanes todavía hay luchadores. Así que saludos para allá a todos los dirigentes. Eso, siempre. Siempre, toda la vida. Y siempre vamos a estar con ellos, obviamente. Todo apoyo siempre a los que están en la lucha, po. Si ese es el punto, po. Sí, a todas, y todas las luchas son válidas. Todas las luchas son válidas. Sí, pues, sí que obviamente le vamos a mandar un saludo a Caimán y a todos los trabajadores también que están luchando. No sé si a propósito, en las nuevas locuras se va a trazar la reforma laboral, po. No sé si sabían esa información. Se retrasa, probablemente va a empezar, podría ser que se termine votando finalmente en marzo o pasado marzo. ¿Ya? Porque hay muchos desacuerdos. Y dentro de los desacuerdos es que surgió esta creación fantasiosa llamada la Bancada Pro Pyme. ¿Bancada Pro Pyme? Claro, que están a favor, hombre, de las pymes. No olvidemos de que en Chile el gran porcentaje de las empresas son pymes. Uh-huh. Pero si analizamos eso, muchas de esas empresas pymes son en realidad otro root de una empresa gigante. Claro. Entonces no son pymes todas. Eso es lo primero que hay que entender. En realidad hay una buena cantidad de falsas pymes. Nadie habla sobre las falsas pymes, obviamente. Que es para poder promocionar el producto de segunda calidad que les quedó del que promocionan normalmente. Claro, y tiene varias versiones. Eso es uno. Lo otro es porque te permite justamente dividir a los trabajadores de una empresa. Por ejemplo, un amigo mío trabajaba en un call center. En el call center habían, en la sala, en esta sala grande de call center, habían cuatro empresas. Cuatro plataformas. O sea, no, ni siquiera cuatro plataformas, sino que los trabajadores, yo y el tipo que estaba al lado, estamos en empresas distintas, porque tenían cuatro roots distintos justamente para que no se puedan armar un sindicato único ni nada por el estilo. Por lo tanto, eso ocurre. Entonces hay muchas empresas que se dividen justamente por el tema de separar a los trabajadores, se dividen también por el tema de generar, así pueden pagar impuestos de forma más conveniente, evaden impuestos. Por lo tanto, existe, podríamos decir, sistemáticamente estas falsas pymes. Bueno, lo que pasa es que estos llamados parlamentarios pro-pyme, de la bancada pro-pyme, lo que quieren es dos cosas. Primero, aumentar a la sindicalización a lugares con 50 personas en una empresa, de 8 que estamos actualmente, pasar a 50. O sea, si una empresa no tiene 50 personas, tú no vas a poder armar un sindicato. Exacto, ¿ya? ¿Y cuál es la otra? Y la otra, que ya me parecía que para las empresas chicas, se hacer la posibilidad de una mini huelga. Ya, pero para hacer una mini huelga mínimo tenés que hacer 50. No, no, parece que podía existir que en lugares más chicos se podían hacer mini huelgas que son de máximo 5 días. Me preguntarás, ¿para qué sirve hacer una huelga de máximo 5 días? Para absolutamente nada. Tú esperas, te aguantas 5 días y después del 5 días, al día 6, vuelve a abrir tu trabajo y ellos tienen que volver sin haber negociado absolutamente nada. Y la vida sigue igual. Entonces, ¿y no pueden seguir en huelga? ¿Qué? ¿No pueden seguir en huelga? No, porque su huelga legal era 5 días. Entonces, esos son el tipo de indicaciones que esperamos que no se aprueben, pero esos son el tipo de indicaciones que están tirando en el Parlamento y, no, y por lo tanto, no es que el Parlamento, y esto tengo que dejarlo bien claro, no es que el Senado diga, no, es que en realidad la reforma laboral está mala porque no beneficia a los trabajadores, sino lo que está pasando es que se está trazando por lo contrario. Se está atrasando porque en realidad quieren ponerle más vallas y más escollos a la reforma laboral de lo que está ahora. Por lo tanto, vemos un aplazamiento de la reforma, ya. Pero insisto, hay que ponerle mucha atención, mucho ojo, porque en realidad lo que se está pasando es que las indicaciones se están pasando para la otra punta. Y eso hay que tenerlo súper claro. O sea, la reforma laboral es una reforma empresarial más que laboral. Exactamente. De hecho, todo indica de que la reforma laboral va en beneficio del empresario. Está al beneficio absoluto del empresario. Exacto. Y de dominación. Claro. O sea, porque el empresario hace y deshace con sus trabajadores, como lo ha hecho hasta ahora. Por lo tanto, ya no creo que haya ninguna reforma. No haya ningún cambio en lo que actual. Simplemente lo que hay lo van a mejorar. Para beneficio, obviamente, del empresario. Y darle menos cosas a los trabajadores, po. Menos valores. Claro, esa es la cuestión, porque se dieron cuenta, y este es el punto, se dieron cuenta de que, y de hecho la otra vez estaba haciendo el análisis, que estaba viendo el tema de las huelgas, y efectivamente las huelgas se aumentaron así de forma exponencial durante el último año. Durante el 2012, podríamos decir, 2013 y 2014, sí. Las huelgas aumentaron considerablemente. De hecho, ¿a qué se debe esto? Probablemente sí se debe, y ahí hay que agradecer, podría decir, un efecto secundario del movimiento estudiantil. Fue de que movilizó y de que generó mayor conciencia también del mundo de los trabajadores y empezó a hacer más huelgas. Y la medida que las huelgas también se iban ganando, de que hubo huelgas históricas e importantes, movimientos ejemplares, no sé, el caso de los portuarios, por ejemplo. Claro. Fueron también, podríamos decir, tensionando al resto de los sindicatos también a buscar el conflicto como una forma de negociación por tu interés. Que se dieron cuenta que la movilización en grupo, unidos todos, se pueden hacer cambios. Entonces yo creo que por ahí empezaron como a tomar las riendas del tema. Exactamente. Y fue un avance así. ¿Te acuerdas cuando teníamos contactos con Huelga Chile? Y sí. Nos hablaban también de las estadísticas y había una cantidad de empresas increíbles que algunas ni siquiera tú las conocías y de nombre y estaban en huelga. Claro. Era muy genial. De hecho pasaba bastante eso. Así. Que en paz descanse Huelga Chile. Sí, de hecho ojalá uno echa de menos algo así. Sí. Yo pues, así lo digo así. Porque yo siempre he dicho que es súper bueno mostrar al resto de los trabajadores las luchas de cada organización. Y así como las demandas, también hay que mostrar cuando ganan, el triunfo de los trabajadores, para que la gente se empiece a dar cuenta que con organización y con unidad se logran grandes cosas. Exactamente. Yo creo que hay que demostrarlo todo el rato. No, yo también. A mí lo que me parece asqueroso es cuando los dirigentes, que se supone que representan al resto de los trabajadores, se venden. A mí esa cuestión, y también creo que es una forma de, hay que demostrar eso, hay que mostrar eso para recriminarlo. Y hay para que funarlo. Y hay que funarlo, justamente. De hecho, uno lo que ve mucho que ocurre en el mundo de los trabajadores, y uno pregunta así, oye, ¿por qué no forman un sindicato? No, porque los dirigentes son todos turbios, son todos corruptos, y eso justamente porque estos tipos de personas enlodaron y ensuciaron. Han enlodado el sindicalismo en Chile. Po. Sí. Entonces, yo una vez trabajé en una empresa donde los sindicalistas llamaban a... O sea, se hacían esas negociaciones anuales que se hacen. Y después de las negociaciones, tú no tenías ni idea cuál era el beneficio. Yo no pertenecía al sindicato en todo caso. Pero tú no veías cuál era el beneficio para los trabajadores, pero a ellos sí los veías, por ejemplo, al mes después de la negociación, vacacionando en Brasil, ponte tú. Wow. Así como era evidente el la vendía, loco. Sí, pues no, pues sí, es terrible. Entonces, por ejemplo, no sé, pues el del colegio de profesores, por el Gajardo. Tenemos a hartos dirigentes ahí que se dan vuelta la camiseta y que dejan de luchar por los trabajadores. Varios. Sí, que se venden. Es bien normal. De hecho, conocimos uno que después puso un tople, un café, que lo que era. Un tople. Un tople. ¿Viste? Que con la plata que recaudó de la negociación, puso un tople. Po. Así es. Y se pasó por buena parte el resto de sus compañeros. Tristes historias, pero reales. Sí. Ocurre. Entonces, es por eso que hay que destacar a los buenos dirigentes. Les guste o no les guste, sí. Pero la Nelly Díaz para mí fue notable, loco. De hecho, bueno, una crítica que se hizo ahí a la mesa del sector público, dijeron en vez de 15 dirigentes deberíamos tener solamente a la pura Nelly Díaz. Nelly Díaz. Y listo. Porque es verdad. Hay que decirlo, el resultado fue bastante magro. Sí. Para no decir otra cosa. O sea, la sí. Y la unidad que se provocó, yo lo encuentro notable. O sea, también es parte de las otras partes de la, o sea, en conjunto de la NEF, pero creo que la loca fue una dirigente. Espero que no se cambien en el transcurso de lo que va a la vida, pero hasta el minuto ha mostrado decencia. Sindical. No, y decencia, y claro, y además también un aplomo no común, o sea, a no cualquiera probablemente resiste todo ese fuego que recibió la Nelly Díaz. La presión política y además la presión laboral social, mediática, el denote, qué terrible. En donde todo el mundo te demonizaba y ella siguió igual. Eso no lo hace cualquiera. No. Así es. Así es. Oye, ¿cómo se llama la canción esa del sur que te gusta a ti? Yo he estado un par de veces. ¿Pero cómo se llama? Al sur del sur. Al sur del sur. Yo quería cantar, ¿viste? El otro día me dijeron que cantara, no canté. Y ahora yo iba a cantar y me cortaste la... No, porque era para ponerla en la pausa. Ay, me encanta Al sur del sur. La había contado. Es una canción tan hermosa, le mando saludo a José Manuel Latus. Ahí la encontré. Que es el que canta la canción. De Juan Manuel Latus. Sí, es mi amiguito. Muy bien. Canta hermoso. Es una muy bella canción. Estáis como esto amigo. Yo me hice amigo de él a propósito del tema. No fue de antes. Ah, ya, aquí yo pensaba que esto era como... Fue por amor al tema que la vida nos unió. ¿Cómo se llama el de...? No estoy promocionando a nadie, pero es que a mí me gustaba mucho ese tema. Averigüé de quién era y contacté al tipo y lo invité, me acuerdo, para una actividad que tuvimos acá en la radio, de las muchas que hemos hecho. Y ese justo en ese fin de semana él tenía que viajar a no sé dónde para dar un concierto, pero me dijo que después cuando volviera iba... ni un problema. Así que estamos esperando organizar una actividad más o menos... buena para el próximo año y lo vamos a coordinar bien con él y va a estar presente con nosotros. Porque él tiene toda la intención de venir a colaborar con nosotros. Pero canta hermoso. Me encanta esa canción, ponela, por favor. Sí, la voy a poner. Porque justamente... ¿A todo esto qué hora es? Son como casi las 12. Ya, porque vamos a hacer un café. Mientras tanto, vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa. Cuenta. Y de hecho, incluso ahí para... Y así estamos. Pero... Podría haber aprovechado de haber promocionado la pausa para que los chiquillos hubieran mandado temas. Pues si es que Pablo Benavides mandó un tema. Ah, ya. Estamos tan dadivosos que le vamos a poner el tema a Pablo Benavides. Mira. Así estamos de buena onda. Estamos de buena onda. Estamos con el Joaquín aquí. Ante la mala situación de tener el sitio caído, sí, la buena onda persiste. Mientras tanto vamos a ir a averiguar si todavía sigue Canadá interviniendo sí, nuestro... vamos a ver. Vamos a ver. Eso. Y si es Canadá, el otro Canadá y es Corvalán. ¡Chan! ¡Chan, chan! Porque ese tiene de hasta computadores ya metidos, pues sí se ve. Más fácil que meter un celular en Corvalán. Estoy haciendo memoria que hablamos anoche con la Inés para que nos hubiera sucedido esto ahora. ¿Qué dijimos? Hagan recuerdo, lo único que digo. ¡Qué atro! Inés, por favor, replantéate. Algo hicieron. Algo no malo probablemente, algo bueno. Dijimos, qué atro. Ya, pues entonces nos vamos a ir con La Conquista LBA de Tata Barahona. Ay, muy no sé cuál es el nombre de la canción. Ya. Porque tiene dos cosas, entonces no sé cuál es el disco y cuál es la canción, lo que muestra que soy muy poco experto de Tata Barahona. Después vamos a ir al sur del sur con bravo, José Manuel Latus. ¡Bravo! Que ahí está Policarpo Avendaño diciendo, bueno, mi amigo personal, claro, Juan José Manuel Latus, presenta la canción. Y después con Belona MC, súmate a la revuelta. Buenísimo, Belona. Y ahí... Buenos temas los tres. Nosotros mientras tanto vamos a ir a hacer un café y vamos a averiguar si Canadá sigue interviniendo nuestro servidor. Yeah. Así que estaremos viendo eso y, por supuesto... Y de ahí volvemos. Ahí volvemos. Ya. Yeah. Ya pues, sí que espera un segundo. Ah, la. Joaquín no se maneja mucho con esto. En esta parte yo tengo que rellenar. No, sí, ya estoy listo. Así que ya volvemos con el matinal de Radio Villa Francia en unos minutitos. Bueno, gracias por la invitación. Voy a mostrarles una canción que se llama La Conquista y tiene que ver con ese afán de los hombres, de los humanos, de imponerse sobre otros. Escogido por Dios, siembra en los valles la muerte, después de su historia teñida de horror, asesina niños y miente, se siente amparado por la palabra de un Dios. El pueblo maldito es el pueblo escogido de Dios. Olvido los niños horneados al sol, olvido el hollín ventilando en lo alto, olvido el horror que ha vivido y hoy causa ese mismo terror. Maldito, inventado por ley, quitando su tierra a otra gente, un pueblo sufriente y malvado a la vez, un pueblo de historia doliente, se siente amparado por el malvado mayor. El pueblo maldito es el pueblo escogido de Dios. Primero fue el oro, el petróleo y el agua después. Olvido los niños horneados al sol. Olvido el hollín ventilando en lo alto. Olvido el horror que ha vivido y hoy causa ese mismo terror. Olvido los niños horneados al sol. Olvido el hollín ventilando en lo alto. Olvido el horror que ha vivido y hoy causa ese mismo terror. Cómo explicarte el verde azul,

abre los ojos y súmate a la revuelta. Ya es hora de comenzar, ok, vamos por talenta. Dejemos de hacer el agua dentro de una probeta. Saltemos la pandereta, no somos más marionetas. Abre los ojos y súmate a la revuelta. Ya es hora de comenzar, ok, vamos por talenta. Dejemos de hacer el agua dentro de una probeta. Saltemos la pandereta, no somos más marionetas. Abre los ojos y súmate a la revuelta. Ya es hora de comenzar, ok, vamos por talenta. Para reprimir. Grupo Luxing. Para reprimir. Grupo Luxing. Empresarios. Para reprimir. Radio Villa Francia, en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.9 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde. Y ya estamos de vuelta acá en el matinal de Radio Villa Francia en el 107.9 FM en Estación Central y por fin podemos decirlo con tranquilidad también a través de nuestra página web, el www.radiovillafrancia.cl. Nos da mucha alegría saber de que ha vuelto, de hecho, la señal ya de nuestra página web. Entonces pueden revisar, por supuesto, todos los sitios y también escucharnos a través de la señal online ahí. Hemos vuelto en gloria y majestad. Por supuesto, les recordamos también de que cualquier cosa tenemos siempre nuestro respaldo, que es TuneIn, que puede escucharlo a través de cualquier dispositivo móvil. Y también puede escucharlo a través de tunein.com y busca Radio Villa Francia y puede encontrar este programa y todos los programas de la radio. Sí, ahí me estaban, justamente fuimos a ver la página si ya había vuelto y con alegría nos dimos cuenta que sí, así que nos pueden empezar a conectar. Y cuando suceda eso nuevamente, si es que vuelve a suceder y lo más probable que así sea, ustedes descargan en su computador o en su celular TuneIn, buscan Radio Villa Francia y ahí también nos pueden escuchar. Exactamente. Sí que ahí para los que no están en la comuna. Exactamente. Sí que ahí tienen para poder estar al tanto y tener toda la programación de la Radio Villa Francia. Siempre tiene todas esas posibilidades. Desde acá, Estación Central, FM, también, por supuesto, TuneIn y la página web de la radio desde online, Urbe et Orbis. Sí, lo que me parece genial que TuneIn no solamente es una aplicación para los celulares modernos, sino que también se puede descargar en el computador. Así que ahí está la otra opción también. Así que buenísimo. Así es. Informaciones que estaba acá viendo en el corte. Gabriel Ruiz Tagle se presenta, parece, hizo caso. Voluntariamente. Fue entregarse voluntariamente, en realidad, a declarar a la Fiscalía de Puente Alto, es lo que se nos informa, de hecho, lo que está ocurriendo en este momento. Hubiera sido hermoso una detención ciudadana ahí, pero sí, bueno. Sí, pero bueno, parece que quiso evitársela. Exacto. Así que ya conocido de tantas cosas, ya le dimos su historial a Gabriel Ruiz Tagle. Y en este momento estaría presentándose en la Fiscalía de Puente Alto. Así que eso es lo que podemos informar respecto al caso de Ruiz Tagle. Apareció. Ahí mandamos también saludos a José Camilo, que dice: el próximo gabinete, Sebastián Piñera, tendrá que sesionar los fines de semana en la salida dominical. Más o menos por así va la cosa. Algo así. No, un gabinete muy, muy limpio. Ahora... No sabemos cómo va a ser los próximos años del gabinete actual, así que tampoco canten alegría ni gloria los de la nueva mayoría con lo que están pasando, los malos momentos que están pasando el ex gabinete de Piñera. Así que ahí para que no canten antes de tiempo, lo que normalmente suele ocurrir. También en informaciones internacionales. Es que a futuro el Congreso se va a cambiar a las cárceles de más o menos, probablemente. Va a sesionar en Colina. No va a estar en Valparaíso, va a estar en Colina el Congreso. Una cosa así. Sí, pues. En informaciones internacionales, Alemania decide sumarse, podríamos decir, a esta campaña nominalmente llamada contra ISIS. Se sumaría a las acciones que está haciendo principalmente Francia y Estados Unidos, entre otros países que hacen este frente amplio contra ISIS, pero que, a diferencia del frente que está llevando Rusia e Irán, no quieren apoyarse ni quieren ser, más bien todo lo contrario, quieren derrocar también al régimen de Siria de Bashar al-Assad. Por lo tanto, nos encontramos con un nuevo país integrándose, y esta vez también de forma terrestre. De hecho, las tropas que por lo menos pretende llevar Alemania no son solamente tropas, podríamos decir, o sea, no es solamente llevar una fragata o llevar aviones, sino que por lo menos una tropa de 1.200 personas, podríamos decir, de comandos y fuerzas especiales de militares, las que van a ir de Alemania, podríamos decir, a Siria a combatir ISIS, supuestamente, pero lo que quedó bien claro la última vez que se juntó Obama con Hollande, más bien a combatir al Assad, como excusa de que el paso previo es necesario para vencer a ISIS y derrotar a ISIS. Esto en un escenario bastante interesante, porque también vemos que en este momento Cameron se está reuniendo con su gabinete para discutir, si efectivamente ellos también van a participar, podríamos decir, en esta literal cruzada en contra de ISIS. Por lo tanto, estaríamos metidos prácticamente todas las potencias de Europa, claro, en un corto tiempo, y estaríamos metidos casi a todas las potencias militares en un solo escenario. A mí esto me recuerda a dos escenarios antiguos, uno más reciente y otro mucho más antiguo. El primero es la guerra de los Balcanes. O sea, de hecho, cuando se habla de balcanización, a mí me parece que es un término bastante correcto para señalar lo que está ocurriendo en Siria, en donde en realidad todas las potencias se han metido a revolver bastante el gallinero, y al punto de que generar, podríamos decir, incluso estos grupos terroristas financiarlo. Y el segundo es que a mí me parece que esto también me recuerda un poco a la Italia del siglo XV, en donde estaban los españoles, los franceses, los ingleses y todas las potencias de europeas de esa época peleando en un terreno que no les pertenecía. Es un poco eso lo que está ocurriendo. En realidad, el Siria se ha convertido en un escenario de todas las luchas y de todas las peleas, en donde aún donde le parece que probablemente el último que se está combatiendo realmente es ISIS. Que más bien son potencias que están cuidando y salvaguardando sus propios intereses bajo el discurso humanitario profundamente popular. Que es contradictorio, como lo que hemos visto. Claro, que es combatir a ISIS. O sea, exacto, decimos vamos a combatir a ISIS, pero en realidad lo que se está haciendo en realidad es cualquier otra cosa que combatir a ISIS. En realidad se están llevando a cabo sus propios intereses. Eso es lo que se está viendo en el escenario, me parece a mí, internacional, y es bastante interesante en realidad darle una vueltita a eso. Otro elemento que se ve es justamente ya la ola de acusaciones en ascenso entre Turquía y Rusia. No ha parado, de hecho se confirman las sanciones económicas que se le van a dar a Turquía de parte de Rusia. Bloqueo económico de distinto tipo. Supresión de gas ruso a Turquía, la necesidad de viajar con visa desde el 1 de enero del 2016 desde Turquía a Rusia, una serie de sanciones, y además también la acusación que ha sido lo principal que ha marcado la agenda entre estos dos países, la acusación de la entrega de petróleo y la negociación de petróleo, podríamos decir, entre ISIS y Turquía. ¿Qué es la base de todo esto? ¿Qué? ¿Qué es la base de todo esto? Es la base, claro, y podríamos decir el tema más conflictivo. De hecho, sí, lo que se acusa es que justamente lo que dice Rusia es que se estaba protegiendo, y que se derribó el avión porque se estaba protegiendo una operación de tráfico de petróleo en la zona fronteriza, donde ocurrió el accidente, no accidente en realidad, donde se derribó un avión Su-24 ruso. Sí. De hecho, igual yo la estaba revisando, ahí habríamos que ampliarlo más allá, pero efectivamente, por lo menos, desde la facción del PKK kurdo, ellos tienen imágenes y han mostrado imágenes de camiones petroleros turcos operando en la zona de Siria. Lo que también, obviamente, habría que demostrar esa información de forma más clara. Pero justamente lo que dice Erdogan, dice, este tema no ha sido comprobado. Esto es una acusación falsa de Rusia. Y dice que si se logra demostrar, o sea, que le logra realmente demostrar de que Turquía está negociando con ISIS, él renuncia. A ese punto puso la situación, podríamos decir, aumentó bastante la apuesta en un conflicto bastante álgido, prometiendo justamente la renuncia si es que se demuestra y si es que hay pruebas reales de un contacto, podríamos decir, y un negocio entre Turquía y el ISIS, principalmente el tema del petróleo, de que sea la llave de pasada, la ruta, y haya una ruta de comercio, podríamos decir, en la frontera. Sí que obviamente habrá que ver cómo se presentan los argumentos. Lo que claramente está haciendo también es desafiar a Rusia a mostrar la evidencia que ellos manejen. Probablemente Rusia puede que maneje cierta evidencia, pero va a ser evidencia polémica, porque probablemente va a ser evidencia que muestre también un alto nivel de espionaje en Turquía. Entonces también obviamente pone en una posición bastante incómoda al gobierno de Putin, en el cual, para demostrar, podríamos decir, la veracidad de la información, va a tener que también demostrar de que ha intervenido y de que ha, podríamos decir, se ha metido, podríamos decir, en territorio turco a investigar, y que tiene agentes incluso operando en ese sector. Eso lo pone obviamente en una situación bastante incómoda, pero probablemente vamos a ver que Rusia probablemente tiene más que ganar mostrando la evidencia que no mostrándola. Por otro lado, obviamente también llama a cualquier otra persona también a que cualquier otra fuente que tenga respecto a esa información también la suelte. Vamos a ver cómo se defiende Erdogan, si es que justamente aparece evidencia respecto a esto, si cumple la palabra, o más bien se hace un Jovino Novoa, o unas boom más bien, más que un gobierno, de prometer quemarse lo bonzo y después no quemarse lo bonzo. Vamos a ver si es que eso se cumple o bien son simplemente palabras, pero efectivamente el tema, podríamos decir, en Medio Oriente está muy, muy candente, muy complicado. Insisto, en este momento solamente falta Inglaterra y faltaría que China se sumase, podríamos decir, a estas incursiones en Siria. El otro día yo escuchaba cuando ustedes decían que lo más probable es que China no se sumara a esta alianza que han hecho las potencias. O sea, jamás se sumaría, yo creo que bajo ningún motivo se sumaría a la alianza liderada por Estados Unidos. Pero respecto a la alianza liderada por Rusia, que en este momento está Rusia e Irán, y de hecho el gobierno de Siria, cabe preguntarse si es que ahí se sumarían. Es un tema, probablemente no lo haga, pero si llegase a hacerlo, estarían todas las potencias del mundo metidas en un solo territorio. Y se volvió a mencionar una experiencia anterior que recuerda un poco esto, que es la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española fue el escenario también de prueba de las potencias, podríamos decir, emergentes, y de las potencias que estaban también ya bastante ya bien colocadas en ese periodo. O sea, Alemania en la Guerra Civil Española prueba su armamento y prueba su musculatura de guerra. Y lo que logra demostrar es que en realidad estaban bastante bien preparados. Por lo tanto, cabe también preguntarse respecto a eso si es que China puede querer hacer lo mismo. O sea, si China puede también ocupar, podríamos decir. De hecho, ahí lo dice José Camilo, pues dice la guerra civil siria, la nueva guerra civil española. Es el ensayo donde todos quieren hacer intervenir antes del hecatombe. Efectivamente, tiene algo bastante de eso. O sea, yo no la veo como la Tercera Guerra Mundial. Hay muchos que hablan de eso. Más bien, todavía no. Pero hay el hecho de que se vayan sumando estas otras potencias, ¿cabe la posibilidad de que sí empiece a suceder? O sea, lo que ocurre es que se pone ya en términos de más tenso el ambiente, porque lo que ocurrió, por ejemplo, con Turquía muestra un poco eso. O sea, cualquier error podría generar un conflicto o escalar un conflicto. Que eso es lo que puede estar ocurriendo, lo que podría llegar a ocurrir. Por ejemplo, vamos a tener a la Fuerza Aérea de Irán, Rusia, Siria, Estados Unidos, Francia, Alemania, operando en un mismo espacio aéreo. Eso significa que cualquier momento puede ocurrir algún tipo de accidente, puede ocurrir alguna improvisación de cualquier piloto, por ejemplo, que desea derribar a modo propio incluso un avión enemigo o supuestamente enemigo. Y eso generaría, podría generar una escalada, podríamos decir, una escalada militar, una escalada por lo menos de agresiones podría ocurrir. Entonces, ese sentido, ¿hasta entre ellos mismos? Claro, exactamente. Claro. O sea, por ejemplo, no sé si un avión estadounidense termina, exacto, derribando uno ruso, probablemente eso sí va a generar muchos conflictos. Entonces ahí obviamente se va a requerir mucha diplomacia para poder, perdón, para poder solucionar la situación. Y si no hay la suficiente diplomacia, probablemente podría escalar en algún conflicto de términos más reales. Es muy poco probable, de hecho yo comparto, no creo que dé para la Tercera Guerra Mundial bajo ningún motivo, pero sí presenta mucho riesgo en el sentido de que hay muchas potencias operando en el mismo lugar. Y eso obviamente puede generar algún tipo de error no forzado que pueda terminar aumentando por lo menos el nivel de conflictividad de todo lo que está ocurriendo acá. Así que hay que estar atentos, por supuesto, a lo que esté pasando, a las potencias que se estén sumando, para ir viendo. Y que obviamente todas estas potencias cuentan con el respaldo de otros países pequeños. Hasta ahí como, no sepo, obviamente cualquier actitud o cualquier decisión que tome, por ejemplo, Estados Unidos, lo más probable es que varios países pequeños que están a la par con esta potencia de Estados Unidos apruebe y apoye las decisiones tomadas por estos dos tipos, po. Claro, de hecho supone que en la alianza esta conjunta de Estados Unidos hay alrededor de más de 20 países, creo que hasta como 60. Obviamente todos los países de la OTAN, todos los países pequeños de la OTAN, llámese Estonia, etcétera. Algunos países también del sudeste asiático, pero hay un apoyo bastante grande. De hecho, hasta México está metido así, en palabras. No está metido, podríamos decir, en acciones. Pero sí está el hecho de respaldar una situación así. En respaldar, claro, exactamente. Entonces, de hecho, fue bastante llamativo. Los mexicanos estaban bastante extrañados. Cuando ISIS prometió a una lista de países bien grande atacarlo, y entre esos países estaba México. Y justamente estaba México porque México es uno de los que respalda, podríamos decir, las acciones de Estados Unidos. Claro. Obviamente los mexicanos lo tomaron con bastante humor, diciendo no es necesario que vengan terroristas acá, porque en realidad tenemos todo ya, tenemos un terror endémico por parte del narcoestado. Que no hace necesario en realidad que ISIS venga para acá, o sea, con lo que tenemos suficiente. Con lo que tenemos suficiente. Entonces, claro. Justamente, de hecho, habían hartos memes, harto análisis incluso que decían eso. Así, en realidad, lo que podría hacer incluso ISIS en México sería mucho menor de lo que está haciendo el narcoestado diariamente en México. O sea, desaparecen más personas, mueren más personas por efectos del narcotráfico y del Estado mexicano, más que lo que podría llegar a ser ISIS en algún tipo de ataque o acto terrorista. Pero efectivamente, porque muchos países que están, podríamos decir, a la siga de Estados Unidos, obviamente, claro, porque es la potencia imperialista hegemónica en este momento, y que por lo tanto le han mostrado su respaldo, podríamos decir, a nombre, por lo menos en palabras, a esta alianza, podríamos decir, que bajo el nombre de combatir al terrorismo y combatir a ISIS, la primera tarea que se impone no es combatir al terrorismo ni a ISIS, sino derrocar al gobierno de Bashar al-Assad, a quienes consideran responsables de la inestabilidad de Siria que ha producido terroristas. Un análisis bastante pobre, porque si en realidad nos ponemos a analizar más finamente quienes justamente incubaron, podríamos decir, y quienes le dieron alimentación, quienes le dieron el financiamiento para que estos grupos crecieran, fue justamente Estados Unidos y la potencia de la OTAN, bajo el argumento y el discurso de que ellos eran los rebeldes. De que ellos eran los rebeldes sirios, que están los luchadores por la libertad, que lo hemos escuchado bastantes veces, y que por lo tanto ellos eran los que había que financiar justamente para derrocar a Bashar al-Assad. Tiempo después se demostró, podríamos decir, que no fue precisamente esa la forma de estabilizar el lugar, sino más bien de inestabilizarlo profundamente. Al punto de que Estados Unidos perdió el control, podríamos decir, de las mismas fuerzas que estaba financiando. Y eso es lo que estamos ahora. O sea, las potencias de la OTAN que financiaron, podríamos decir, a ISIS, al Nusri, que es esta facción de Al-Qaeda, que se fraccionó a su vez y se hizo ISIS, se creó ISIS. Que de hecho, por ejemplo, al-Nusra nadie lo condena en este momento. Eso también es interesante. Que también es una posición fundamentalista, yihadista, pero en este momento no. De hecho, así sí que matan a alguien. No lo consideran un detector, sino que un aliado. Prácticamente. De hecho, claro. si es que matan a alguien, los rusos matan a alguien de al-Nusri, lo consideran prácticamente como algo malo. Mm. Cuando uno piensa, bueno, no han aprendido nada con lo que pasó con ISIS. Si siguen financiando al Nusri, lo más probable es que esto se convierta en un nuevo ISIS. Por mucho que derroque a ISIS, si es que sigue financiando otro sector que sea como ISIS, se va a convertir en el nuevo. Entonces uno dice, bueno, sería tercera vez que ya estaríamos encontrándonos con la misma historia. Y la misma historia, porque hay historias parecidas, pero esta sería exactamente la misma historia, en el sentido de que crearon los talibanes, que creo que se generó Al-Qaeda, después generan a ISIS y ahora están incubando al Nusri. Entonces uno dice, bueno, ¿hasta qué punto van a seguir financiando los mismos para generar lo mismo? Y para estabilizar gobiernos, podríamos decir que no son de su favor y terminan teniendo un problema mucho más grande. Y esto no lo han aprendido desde la guerra de Afganistán, que fue en los años 80. Harto tiempo para haber aprendido la lección. Me parece a mí. De hecho, ahí estoy viendo información, voy a confirmarla porque no es del medio más confiable del mundo, pero no sale ningún tipo de confirmación de que si Estados Unidos se metería con contingente terrestre. Porque hasta ahora lo han hecho solamente por aire. Exactamente. Mm. Sí, entonces habría que ver justamente. No, pero tengo entendido que por lo menos así hay un llamado, pero no ha sido mayoritario, parece, todavía no sea. Pero está el debate, a propósito, de todos modos. Tengo entendido que no han sido mandados todavía, pero hay un debate, sí, mandar tropas terrestres a Siria y Irak a combatir a ISIS, que sería el siguiente paso que haría Estados Unidos. Y con eso ya tendríamos dos potencias que ya están prometiendo mandar tropas terrestres. Lo que primero indicaría de que se retrotrae todo el intento de desmilitarizar y de sacar las tropas de Irak, de Estados Unidos. O sea, sería mandar más tropas a Irak y Siria. Y por otro lado sería escalar ya también este enfrentamiento a niveles terrestres. O sea, y ahí obviamente eso también aumenta aún más el grado de error. Porque acá también lo que puede ocurrir es que haga un bombardeo y que termine bombardeando, podríamos decir, una posición de un estado que no sea ni ISIS ni Siria, sino que sea, no sé, porque Rusia termine bombardeando una posición estadounidense o viceversa, que Estados Unidos termine bombardeando una posición rusa. O sea, el nivel de error, el margen de error no forzado que podría ocurrir también teniendo tropas a nivel de suelo y teniendo bases por lo mismo, teniendo infantería, teniendo, infantería mecánica, todo, indicaría, también implicaría mayor riesgo también de que algún tipo de error llegue a ocurrir. Así que no, está bastante complicado. Ahí Duncan Rosales dice, las potencias aseguran quedar muy fuerte antes de un cese al fuego. Muy peligroso. Sí, efectivamente, hay peligro, pero yo insisto, yo no voy a ponerme acá. ¿Cómo se llama el tipo que ama Profitador y Lichón? Se me olvidó. Ruperto Concha. Ruperto Concha. O sea, hay cierto peligro, pero no es el peligro del apocalipsis ni la Tercera Guerra Mundial que está latente y encima. Lo podríamos decir, esta es la primera gran enfrentamiento en realidad entre potencias fuera del territorio. Y probablemente en la medida que se les vaya agotando, podríamos decir, las instancias de negociación y de acordar cuál es el territorio mío y el tuyo, es cuando justamente escala, podríamos decir, un conflicto de nivel mundial. O sea, los imperialismos chocan normalmente. De hecho, si uno también analizara el siglo XIX, se diera cuenta que estas cosas pasaron muchas veces también. ¿Por protagonismo? Claro, porque es un momento que el mundo ya te lo reparte entero, y cuando te reparte entero el mundo, no te queda más que empezar a quitarle al dominio del otro. Y eso es lo que pasó en el siglo XIX, la lucha imperialista. Probablemente se volvió el año, pero probablemente la primera muestra de eso fue la guerra de los Boers, que era como la guerra entre los holandeses y las posiciones inglesas respecto al dominio en parte de África. Y fue como la primera forma en donde dos países se enfrentan, podríamos decir, fuera de su territorio. Y eso se fue haciendo más seguido, al punto de que esos fueron los antecedentes, podríamos decir, de una guerra mundial, pero una guerra mundial que ocurrió 30 años después. O sea, tampoco es que esto signifique que hay una guerra encima. Pero sí, lo que yo creo que es importante señalar es que lo que demuestra es que esta idea de que el mundo se ha pacificado también es falso. Eso es un hecho. O sea, lo que ha pasado es que se ha podido decir, se han generado otras formas de diálogo entre las potencias, otras formas de acuerdo, que no sea a través de las armas. Pero tarde o temprano, como decía Lenin, se pasa a esta otra forma de esta extensión de la política. Por ahora lo que han mostrado es unidad. ¿Cómo? Por ahora lo que han mostrado es unidad para compartir. No necesariamente unidad, pero ha sido como ganarse posiciones, pero a través de la diplomacia, ya. A través de ciertos enfrentamientos, pero en donde cada uno, como que no había una decisión de derechamente enfrentarse. De hecho, hasta ahora no ha habido ninguna. Acá también se ha evitado, o sea, probablemente Rusia podría haber accedido, si hubiese deseado, haber accedido a invadir Turquía. El problema es que eso obviamente hubiese hecho que eso hubiese escalado en un conflicto real, porque Turquía es parte de la OTAN. Y lo que se ha hecho normalmente es que se ha evitado, podríamos decir, el enfrentamiento. Lo mismo pasa en Ucrania. En realidad en Ucrania también se podría haber llevado al enfrentamiento más directo. Se evitó también. Por lo tanto, hasta ahora lo que nos hemos encontrado que no ha habido, por lo menos, podríamos decir, un interés real de enfrentarse. Y de hecho se enfrentan más bien por terceros o por posiciones tercerizadas. Y por recursos, que es lo que está ocurriendo acá en el caso de Siria. Pero no se han enfrentado, podría decir, una facción con la otra, un imperialismo con el otro, directamente en ningún momento. No ha habido ninguna intención de eso. Más bien un representante de un interés contra el representante del otro interés. Y en ese caso Siria es muy clave, porque Siria es una posición mucho más favorable a Rusia, el gobierno de al-Assad. Y probablemente y Estados Unidos también quiere tener, podríamos decir, mayor participación de una buena cantidad de petróleo. De hecho, yo creo que nadie está haciendo cuentas tristes en el mundo petrolero con la baja del precio del petróleo y con la cantidad de petróleo ilegal, podríamos decir, que se ha ido lavando y entrando al mercado, que ha sido el petróleo de ISIS. O sea, justamente le han expropiado, podríamos decir, a Siria una buena cantidad de petróleo. Incluso también a Irak. Entonces, obviamente, yo creo que también lo ven con buenos ojos también, que este conflicto también justamente permite la especulación de un recurso, de un commodity clave como el petróleo. Así que está bastante, bastante interesante. Acá estaba viendo un tema, voy a revisar. Están saliendo noticias así a cada rato respecto a lo internacional. Está bastante agitado así. Lo externo, la política externa, podríamos decir, está bastante, bastante agitada. El tema, claro, es que siempre hay unos medios que no son tan, tan creíbles, por lo tanto uno tiene que empezar a revisar si efectivamente son o no. Así que, bueno, por supuesto, eso es lo que... Bueno, vamos a estar monitoreando nosotros también y vamos a estar informando lo que está sucediendo allá también. Y cómo se está manejando todo esto. Increíble los costos de personas también que ha acarreado todo esto. La verdad que yo no sé si esto tiene alguna forma de término. Si es que no sea terminar con ISIS. Claro, y la pregunta es que si termina con ISIS ya, bien, muy bien. Pero si es que todavía existen gente o potencias que quieren generar nuevo ISIS o no tienen ningún problema generando nuevo ISIS, claro. Por alguna, podríamos decir, por alguna ventaja inmediata en cuanto a la geopolítica, en cuanto, no sé, un triunfo geopolítico, Eliminar a ISIS tampoco es tan importante, o sea, es importantísimo, es claro, pero todavía tenemos al generador de nuevos ISIS dispuesto a seguir generando nuevos ISIS, porque en realidad lo que uno ve es que por mucho que Estados Unidos decida invadir después a todos los países en donde ha creado estos monstruos, sigue creándolos y no tiene ningún problema y no ha cambiado, podríamos decir, su política internacional. Respecto, podríamos decir, a esto que aprendió en Nicaragua, que de ahí parte toda esta historia, con las contras, que justamente fueron fuerzas paramilitares financiadas por Estados Unidos, financiadas por la CIA, financiadas también a través del narcotráfico. De hecho, parte de la epidemia del crack en Estados Unidos, en los guetos negros, los guetos pobres de Estados Unidos, se debió justamente porque Estados Unidos dejó ingresar la cocaína para convertirla en crack, como una forma de financiar las contras. O sea, a ese punto Estados Unidos, podríamos decir, es capaz de hacer algo para, podríamos decir, para financiar a estas fuerzas, que son fuerzas irregulares, que la política de Estados Unidos es financiar cualquier fuerza militar irregular que sea capaz de enfrentarse al régimen que quieren oponerse, o al grupo político que quieren oponerse. Y les da lo mismo y no reflexiona si es que son fundamentalistas religiosos. Puede ser cualquier motivo, podríamos decir, esta tropa irregular puede tener cualquier motivación, pero si dentro de su objetivo está derrocar o lo que Estados Unidos quiere derrocar o lo que Estados Unidos quiere combatir, ellos van a financiar y van a apoyar, podríamos decir, ese tipo de lucha. Y eso lo hicieron, claro, en Nicaragua, las contras, pero las contras fueron más controlables. Posteriormente lo hicieron en Afganistán con los talibanes. Lo han hecho posteriormente acá también con ISIS, lo están haciendo ahora con al-Nusra, y una política que Estados Unidos no ha decidido modificar. Es que de hecho están sus manuales de guerrilla, porque sí, Estados Unidos tiene manuales de guerrilla, y tiene manuales de guerrilla justamente para enseñar a hacer guerrilla a estos sectores, para que justamente peleen irregularmente y le hagan las batallas a Estados Unidos sin que Estados Unidos se manche las manos, pero que terminan siempre siendo bastante desagradables porque en realidad apoyan fuerzas que tampoco están a favor de Estados Unidos. O sea, ahí sí no está a favor de Estados Unidos, los talibanes nunca estuvieron a favor de Estados Unidos, por motivos muy simples. Desprecian, podríamos decir, dado su fundamentalismo religioso, desprecian la cultura estadounidense y occidental. De hecho... ¿Pero permitieron el financiamiento? Claro, porque obviamente no van a dejar de, van a aceptar la plata y van a aceptar las armas si se la están dando, y van a aceptar las camionetas Toyota si se las entregan. O sea, yo creo que ninguna fuerza de ninguna parte del mundo que está combatiendo una guerra llega alguien con un camión con armas y le va a decir: no, disculpe, yo no quiero un camión con armas. El tema es que podríamos decir ISIS estaba llevando su propia agenda. Y sin ningún problema con después darle la espalda a Estados Unidos. O sea, lo que hizo ISIS fue acumular tal fuerza de tener la fuerza suficiente propia para poder defenderse después. Para poder defenderse y para poder ir al asalto de una fuente de financiamiento estable, que claro, fue justamente tomarse las plataformas petroleras. Cuando se toman las plataformas petroleras, los pozos petroleros, justamente ahí ISIS, podríamos decir, ya empieza a tener su independencia y su autonomía. Y de ahí que tiene su autonomía y ahí se le vuelve incontrolable a Estados Unidos. Pero sin embargo, así y aún así, Estados Unidos, podríamos decir, no está totalmente decidido a cortar de raíz con ISIS, sino más bien ocupa a ISIS como un discurso útil para seguir con su objetivo que ya lleva ya del año 2011, que es derrocar al gobierno de Bashar al-Assad. Y así de simple. Entonces, eso es lo que hay que tener claro y lo que hay que tener ahí en análisis para ver en realidad lo que está ocurriendo. De hecho, dice Duncan Rosales, Estados Unidos busca enfrentamiento, apoyó a cambio de régimen de Ucrania, Libia, Siria, etcétera, sabiendo las repercusiones. De hecho, efectivamente, podríamos decir... lo que también pasa en Ucrania también es una cosa bien complicada, porque en Ucrania, para derrocar también, podríamos decir, a un gobierno, se apoyó a la extrema derecha. Y sin saber en realidad las consecuencias que eso puede tener a mediano o largo plazo. se apoya a la extrema derecha, estos héroes de Maidan, donde todavía hay documentales que los muestran como héroes. De hecho, chistoso, en Netflix hay un documental, lo voy a ver algún día, que muestra así los héroes de la... Pero no son héroes, si son tipos, eran de la extrema derecha, eran neonazis. Pero se apoyan justamente porque les sirve a sus intereses. Y por lo tanto, no importa las consecuencias que pueden haber a mediano o largo plazo, lo importante son las consecuencias inmediatas. Y así Estados Unidos iba apostando su política internacional así. De una forma bastante pragmática, profundamente pragmática, excesivamente pragmática, que le va a llevar, algún momento le va a llevar a malas consecuencias. O sea, si es que no le ha llevado ya bastante malas consecuencias. Entonces ese es justamente el tema. Si Estados Unidos no cambia esas políticas, o si Estados Unidos sigue teniendo la potencia y la fuerza para poder llevar a cabo esas políticas, nos vamos a encontrar siempre con nuevo ISIS, nuevo... no sé, ¿cómo se porque llama? Porque ellos se encargan de poder crear nuevos ISIS, po. Sí, lo van a seguir haciendo. Y lo van a seguir haciendo, claro. Porque es su política, es su lógica política. Y yo no he visto a nadie cuestionarla realmente en Estados Unidos. De hecho, si uno lo analiza, no hay nadie así. De hecho, la solución final es mandar tropas terrestres a combatir, podríamos decir, a la fuerza que se supone que creaste para no llevar tropas terrestres. Que además es muy irónico. Entonces, al final, terminan muriendo soldados estadounidenses, supuestamente bajo el argumento de haber financiado una fuerza extranjera para no llevar soldados estadounidenses y que mueran. Entonces, es todo muy absurdo. En realidad, a uno le cuesta entender en realidad la forma de hacer política que tienen internacional Estados Unidos. Pero, por supuesto, le permite tener franjas de poder, les permite inestabilizar zonas. Por eso el concepto de balcanización es bastante bueno. Porque al menos, incluso por muy desastroso que resulte, les va a permitir inestabilizar zonas. Inestabilizar zonas obviamente genera especulación económica, genera bastantes beneficios. Y dentro de esos beneficios obviamente es quitarle cuotas de poder igual al Assad. O sea, no podríamos decir que al Assad esté igual que el 2011. Y por un motivo muy simple. Cualquier país soberano no tiene 5 o 6 fuerzas aéreas operando en tu territorio. O sea, si Turquía no dejó que se le metiera a 1 kilómetro, porque eso fue lo que se metió el avión ruso y le disparó, eso podría decirle que a Siria tendría todo el derecho a derribar todos los aviones estadounidenses, franceses, alemanes, que quisiera, porque están invadiendo su territorio. Y efectivamente, en este momento Siria, el Estado sirio, el gobierno sirio, no tiene ningún tipo de soberanía. Y eso es real. O sea, tiene sectores controlados por distintas fuerzas llamadas rebeldes. Algunas son rebeldes democráticas, la mayoría son rebeldes desde el fundamentalismo religioso que se opone, podríamos decir, una visión laica que tiene al-Assad. Y el resto, podríamos decir, es simplemente que es un pasadizo por cualquier fuerza aérea que se le ocurra pasar por ahí y bombardear donde quiera. Entonces uno dice, bueno, efectivamente... inestabilizaron la zona, ahora quien gana la fuente, el pozo petrolero, es dueño del pozo petrolero, y por lo tanto obviamente ahí está, podríamos decir, el éxito o las cosechas por lo menos que tiene Estados Unidos de haber inestabilizado una zona y por lo tanto poder especular o jugar a partir de ella. ¿Quiénes tienen que ganar? Yo creo que tienen mucho que ganar en todo este asunto el PKK kurdo. Yo creo que ante este río bastante revuelto, tiene amplias posibilidades de avanzar en sus demandas. De hecho, probablemente a los mismos kurdos les convendría, o sea, sería muy bien visto de que ellos logren posicionarse a través de toda la frontera turco-siria. Ni de ser ellos, podríamos decir, los gestores del corte del suministro de petróleo de ISIS hacia Turquía. En ese sentido, sería bien visto internacionalmente, dado las acusaciones que existen contra Turquía, y por lo tanto le permitiría, podríamos decir, incluso justificar esa posibilidad por primera vez, de controlar, podríamos decir, toda la franja siria, del lado sirio, con la frontera de Turquía. Y además pondría a Turquía en una posición bastante incómoda, porque tenía que entrar a atacar a los kurdos derechamente, cuando en realidad cada vez más sabido que en realidad los únicos que han enfrentado realmente a ISIS han sido los kurdos. Entonces los pone, podríamos decir, en una posición bastante ventajosa para lograr justamente una demanda que ha sido bastante añorada por décadas, que es la demanda de un Kurdistán libre y soberano. Bajo justamente no una premisa también del Estado, podríamos decir, que normalmente entendemos, bastante interesante todo, a propósito del concepto y el proyecto que tienen de confederalismo democrático también los kurdos, y que uno le gustaría ver en realidad cómo se lleva a la práctica o cómo se podría llevar a la práctica. Así que ahí también hay mucho que ver y esperar. Efectivamente acá, no sé, insisto, no sé si es que RT en español se volvió más loco de lo que está, pero por lo menos te está diciendo una cantidad de informaciones de que el mundo está explotando en este momento, que necesito confirmar en un computador un poco menos lento. ¿Qué está llamando al caos? O sea, por lo menos lo que yo veo es que significa que está todo, acá está todo vuelto loco. Está todo vuelto muy loco internacionalmente. Así que vamos a estar revisando, por supuesto, en fuentes más confiables que RT en español, qué es lo que está ocurriendo realmente. Pero por supuesto hay paciencia. También si ustedes pueden revisar a través de sus navegadores, que probablemente es más rápido que el navegador de acá, se los agradecería. Pero eso, así podemos decir, interesante lo que ocurre con esta, por lo menos, aprobación del gabinete de Alemania de realizar una misión en terrestre, uh-huh. Claro, o sea, con tropas de élite, son 2.000 personas nomás, pero sigue siendo una operación terrestre, por lo tanto, ya podríamos decir un grado de incursión mayor, y que además también le da un poquito de luz verde a justamente las demandas que desde parte del gobierno, no todo el gobierno estadounidense, están buscando también realizar también, podríamos decir, a nivel terrestre, la incursión allá en ¿cómo se llama? En Siria. Así que bastante agitado, como decía el concierto internacional, muy, muy agitado. Así que, por supuesto, estaremos cubriendo y estaremos revisando todo lo que allá ocurra, y también los coletazos que ocurre, podríamos decir, en todo este ámbito. Acá estamos viendo más detalles, por supuesto. Respecto a lo que estaba hablando, no he podido cargar ninguna página. Sí que. Ya, pero después seguimos manitoneando. Así es. Sí. De respecto, tampoco se ha sabido ninguna novedad respecto a lo que ha ocurrido con la orden con Gabriel Ristagle. Sabemos que se presentó, podríamos decir, en fiscalía, y no hemos sabido si es que se le va a tomar detenido, porque si es una orden de detención. Claro, pues, tal vez lo debería. Lo lógico sería tomarlo detenido, sí. Sería un gesto bastante interesante en el día de hoy. La detención de Gabriel Ristagle, podría decir el primer detenido inculpado ya también de estos dueños o jefes del cartel del confort. Pero el hecho de que se haya ido a entregar en forma voluntaria, a lo mejor no queda detenido. Así es. Porque así funciona la cosa acá. Así funciona por lo menos para ellos. Así que veremos, por supuesto, qué pasa también ahí. Con el caso del café del cartel de confort, que como también puede estar un tema. Y bueno, y todas las cosas, en realidad Ristagle no es por eso, sino de Chile Deporte. Hay muchas cosas que se le podría aprovechar de preguntar, podríamos decir, a... A Ristagle. Exactamente. No es para nada una blanca paloma. Acá dice: ojo, que nuevo Estado kurdo es proyecto israelí para desestabilizar panarabarismo en la zona. Es que bueno, es que hay un detalle ahí a propósito. Hay dos, podríamos decir, posiciones kurdas distintas. Están los Peshmerga, los kurdos iraquíes, que se la reconoció cierta autonomía, y que son más bien proclives justamente a todas las posiciones de la OTAN. Y están los kurdos del PKK, que ya es otra cosa. De hecho, son kurdos luchando por una revolución. Entonces, efectivamente, los Peshmerga, los kurdos iraquíes, están más bien en una posición de desestabilización, Incluso en el caso de Siria, pero el caso del PKK es otra historia. Ahí también para entender, porque es como un poco... Cuando uno habla de los kurdos, en realidad también es como cuando uno habla del Anda Chile. Hay dos Anda Chile. Más de dos Anda Chile. Entonces hay que tener también ahí entender la diferencia justamente entre el PKK kurdo, que está llevando una lucha bien importante en la zona de Siria principalmente, y principalmente podríamos decir en Turquía, cosa que no se habla mucho. En Turquía, que no funcionan como tropa, sino funcionan como un pueblo en resistencia. No tienen las armas que tienen el PKK, podríamos decir, en la zona siria, pero sí está funcionando como una resistencia popular, como funcionan las resistencias populares, en las poblaciones kurdas a lo largo de Turquía. Justamente reivindicando el territorio y enfrentándose, podríamos decir, a una potencia que no es menor en la zona, que es Turquía, que además es uno de los representantes, podríamos decir, y voceros del Medio Oriente de la OTAN. Por lo tanto, yo no podría decir que el PKK está apoyado por Israel cuando está atacando a Turquía. O sea, eso sería un absurdo geopolítico demasiado grande. Efectivamente, ellos están peleando por justamente por la liberación de su territorio, por una nueva sociedad. Y que han tenido una experiencia bastante interesante también en el combate contra el patriarcado, que ha sido algo que han llevado los últimos años. Que generó que empezara la unidad de mujeres kurdas. Sí. La unidad de mujeres kurdas que obligó y presionó al partido, porque el partido era bastante patriarcal en ese momento. Sí. De hecho, y tuvo que empezar a abandonar, podríamos decir, todas esas posiciones más machistas que existían dentro del partido. Al punto lograron de que, posicionarse. Claro. Sí. Y al punto de que hoy en día han mostrado luchar, podríamos decir, por el socialismo, tanto como también contra el patriarcado. Y ser probablemente por lo mismo también señeron ese aspecto y que también es digno también de imitar y de seguir. O sea, yo creo que ahí hay un ejemplo muy claro y muy bueno de cómo se ha tomado una lucha también contra el patriarcado como una bandera definida de lucha también y de enfrentamiento, podríamos decir. De hecho, uno de los motivos justamente por qué se pelean en ISIS es justamente eso, el machismo, podríamos decir, que existe con ISIS, que las mujeres kurdas no están dispuestas bajo ningún motivo a someterse. De hecho, hay una imagen muy buena, pero muy mala a la vez, porque es una foto que podría ser perfectamente tomada, pero fue tan mal tomada que es mala. Pero que es una mujer del IPJ de mujeres, que sale pegándole justamente una propaganda de ISIS donde sale una mujer completamente tapada. Y sale pegándole con la culata del fusil a esta figura. El problema es que la foto fue tan mal tomada, insisto, está en el medio, mal contraste, está muy mal hecha la foto, que si hubiese sido tomada bien la foto probablemente sería un ícono de esta época. Pero igual el símbolo era bastante potente, bastante fuerte, pero insisto, el fotógrafo se equivocó en tomar la foto en ese momento. Podría haber sido una foto así, de esas fotos que ganan. A lo mejor tenía una cámara como la mía. No, sí, el problema no era la cámara, el problema era el camarógrafo. Ah. Hay que decirlo. Pero bueno. Sí, ahí se bueno que sí, exactamente. Hay una diferencia entre esos dos proyectos, podríamos decir, kurdos. Y pues eso también no hay que perderse, ¿no? Significa que acá. Que acá son uno o lo otro. Es interesante, ahí estaba viendo el gráfico, porque ahora que volvió a la página de la radio, que efectivamente la cantidad de ataques de grupos de extrema derecha comparado con los ataques yihadistas casi duplica. Qué fuerte. Casi duplica. Así como para saber quién es en realidad y aprender un poco también las prioridades. Yo cuando empecé a ver el tema de las luchas de las mujeres kurdas, yo lo encontré hermoso, porque la verdad que ellas se abrieron un espacio con respecto a esta lucha y que fueran reconocidas por sus pares, y además que los hombres kurdos apoyaran la lucha que tenían este grupo de mujeres. Lo encontré hermoso. Sí, no lo encontré yo también así un gran avance y además también una gran muestra así en el ejercicio, podríamos decir, una lucha contra el patriarcado. Que no es simplemente, claro, así como... Y ahí es difícil luchar contra el patriarcado porque están tan... tienen tan arraigado eso. De hecho, claro, ellas también decían eso. O sea, como no es que acá... es que los kurdos siempre han sido antimachistas y antipatriarcales. Sino que en realidad es una cosa que se ha ido ganando. Claro. Que eso es lo interesante. Y se ha ido ganando con lucha, con protagonismo, con acciones... y que creo que justamente marca un ejemplo, en realidad, para todo el mundo y para todos quienes estamos en contra de toda forma de enajenación y de cosificación, que obviamente uno de los puntos centrales es el patriarcado. Entonces me parece muy bien ahí lo que están haciendo. Hay Gerardo Benavides en banda de que, una dice de hecho, de que el Tribunal Constitucional acoge trámite de requerimiento de inconstitucionalidad por la glosa de gratuidad en el presupuesto 2016. Ahora no sé cómo acogen esto, porque yo insisto que a mí uno de los temas que me pasaba cuando la derecha se decidió a hacer esta acusación constitucional, o sea, al Tribunal Constitucional, me caía la duda y dice, ya bueno, están en contra de la gratuidad, efectivamente, uno si es que lee la Constitución y las leyes orgánicas de la Constitución, precisamente el tema de la educación, efectivamente está un poco reñido, bastante reñido con la gratuidad. O sea, se podría coger una acusación constitucional contra la gratuidad. Pero la duda que me cabía a mí es que están diciendo que esto es gratuidad. O sea, si está cogiendo una glosa, no sé, yo creo que sería una glosa por falsa publicidad. Porque acá yo no veo gratuidad en lo que se está proponiendo. De hecho, lo que se está proponiendo es simplemente aumentar los niveles de beca de los que existen normalmente. Entonces uno no ve así por qué tiene que haber una acusación constitucional por algo que supuestamente no es gratuidad. O sea, que supone que es gratuidad y no es gratuidad. Claro, por algo que no existe. Claro, exactamente. Pero bueno, según ellos, según la oposición, es discriminatoria la fórmula que se está ocupando y por lo tanto la mandaron a... podríamos decir, la mandaron a presentar como un reclamo al Tribunal Constitucional. Ahora hay que decir una cosa, que acoja al Tribunal Constitucional no significa que se acepte, nada por el estilo. Significa que en una primera visión es admisible y de forma está correcto. Es como un poco cuando se va al juzgado de garantía y declaran a alguien imputable o declaran de que se va a hacer un juicio al respecto a algo. O sea, pasa el primer trámite, podríamos decir, en donde... hay una coherencia interna. Lo vamos a castigar, pero el castigo todavía no llega. No, ni siquiera eso. Ni siquiera es como entre sentencia y veredicto. Sino que la diferencia es como cuando dices, ya vamos a hacer un juicio respecto a esto. Porque hay las pruebas suficientes, etcétera, ya. etcétera. Cuando se hace la presentación de pruebas, es un poco eso. Por lo que significa que interna y externamente la acusación tiene coherencia. Por lo tanto, procede. Procede a analizarse. Yeah. Lo que tenemos que ver, obviamente, es lo que ocurre acá, es que si ese análisis se va, qué va a atender o qué va a decir, podríamos decir. Que esa es la pregunta que uno tendría que realizarse posteriormente. O sea, si es que efectivamente van a declarar inconstitucional esta medida, lo que ya me parecería que ya sería como el último remate de los remates, que ya es como pegarle a lo que no es gratuidad. O sea... Eso dejaría aún más lejos una puerta, primero, a la verdadera gratuidad. Y segundo lugar, le daría casi crédito a la nueva mayoría con esto que me parece que es bien falsa promesa. O sea, estamos prometiendo gratuidad, pero en realidad no es gratuidad. Pero tenemos justamente lo que habíamos hablado en el primer bloque, tenemos a esta derecha que le da como un poco de legitimidad en este tipo de acciones a lo mismo que el gobierno está diciendo. O sea, el gobierno te dice gratuidad. No es gratuidad, pero mira cómo no va a ser gratuidad si es que estos mismos te están diciendo y nos están haciendo una acusación constitucional justamente porque esto es gratuidad. Perfecto. Entonces, gratuidad. A vista de ellos, obviamente. Increíble. No, claro. Sí, siempre lo hemos dicho acá en todo caso que gratuidad no va a haber. En ninguna... Gratuidad ya no iba a haber. No. Ese es el tema. Eso es lo loco. No va a haber. Que eso es lo más loco de todo, ya no iba a haber. Entonces la pregunta es, ¿por qué si ya no iba a haber, por qué la acusan? Y ahí Jerónimo David dice, bueno, se admitió discutirlo, efectivamente. Ahora, según la composición del Tribunal Constitucional, está heavy la cosa. Efectivamente, es bastante, un reducto bastante... bastante conservador. Dice, bueno, y sería gracioso que el Tribunal Constitucional ordenara ampliar la gratuidad para todos los alumnos para que no hubiera discriminación. Sería gracioso. O sea, que el Tribunal Constitucional termine dando la verdadera gratuidad a la educación, podríamos decir. ¿Te imaginas? Sería bueno, sería bueno. Sí. Claro, y todo esto argumentando además bajo un principio igual condicional, que es el principio de la igualdad de trato, que es una cosa que no se tocó de hecho en la reforma educacional, que es que en realidad públicos y privados tienen que tener el mismo trato, podríamos decir, en la educación. De hecho, tú no puedes destinar, por ejemplo, en el sistema educativo chileno, tú no puedes destinar más plata a un liceo municipal que a un colegio particular pagado. La plata tiene que ser exactamente la misma. Así que eso, para que tengan claro de que en realidad así funciona este sistema. Rosilva ya se nos va despidiendo. ¿Por qué se va? Porque tiene hambre. Ah. Bueno, igual es normal. Y pide disculpas por ayer. ¿Qué? Dice que se quedó estúpidamente dormido esperando el programa. Y por eso no lo escuchó. Es que no estuvo con nosotros anoche. Porque parece lo que estaba en sus sueños. Qué atro. Bueno, sí. Todo el mundo tiene derecho a quedar raja y dormirse, ¿no? Mm. Así lo que vamos a disculpar. Lo disculparemos. Sí, de todas maneras. Sí, pues yo creo que vamos, ya que Rosilva se va, yo creo que esto tiene sentido seguirlo, ¿sí? Sí, vámonos todos. Vámonos, no, si todo. Él se va, nos vamos todos y esto se termina, obvio. Sí, pues. Todos con Rosilva. Todos somos Rosilva. Sí. Sí, pues si no, él digamos, tiene hambre, todos tenemos hambre y nos vamos. Sí, pues ¿por qué? ¿Por qué él tiene hambre y nosotros no podemos tener hambre? Uh-huh. Qué injusto. No, está bien. No, que tenga buen día nomás, que le vaya bien y eso. Sí, pues por supuesto. Y puede escuchar la repetición el miércoles. Ah, claro. Sí. Por supuesto. Uh-huh. Que ahí está el miércoles a la misma hora, a las 10:30. Está la repetición de Las hijas de Afrodita. O a lo mejor anoche se durmió temprano para poder estar despierto hoy día a la noche y escuchar ese programa que habla de todo y de nada, llamado... La inmortalidad del cangrejo. Exacto. Un programa sobre todo y sobre nada. ¿Qué está a las 11? Y gracias por hacerme ahí el pase para anunciarlo. Muy bien. Muy bien. Muy bien, ya. Sí, es. Pues. Sí, pues ahí vamos a ver qué resulta de todo esto. Con Isi, yo la verdad que encuentro una situación súper complicada lo que está sucediendo allá. Destaco la lucha a las kurdas nomás. Y nada, pues la resistencia de la gente, pues del pueblo. Qué increíble en qué se ha convertido todo eso. En prácticamente un desierto. Así es. Un lugar así, claro, una tierra de nadie. Sí. Y donde los mismos que generaron la tierra de nadie después acusan de que esa zona es inestable, que es un nivel de hipocresía. Volvemos al tema de la hipocresía. Sí. Pero es un nivel de hipocresía terrible. O sea, estos mismos que estuvieron llenándose la boca con diciendo no, es que en este momento es que lo que pasa es que hay que estabilizar Siria para luego acabar con ISIS. Discúlpenme, ustedes inestabilizaron a Siria. Ustedes generaron las condiciones para que estas cosas ocurrieran. Ustedes financiaron a las fuerzas fundamentalistas que están atacándolo a usted ahora. Por favor. Háganse cargo. Háganse cargo. De la creación. Y cambien las políticas de intervención internacional. O sea, además de ser imperialista, además lo hacen mal. Además son horribles. Además terminan teniendo resultados desastrosos para ellos mismos. Lo que ya me parece pero del completo absurdo, o sea, no sé, revisen sus políticas internacionales, eso es lo primero que deberían hacer antes de estar decidiendo si invaden, cuántas tropas, si 20.000 tropas, es cuarta vez que están llevando tropas a un país por las embarradas que ellos mismos dejaron. Entonces en verdad piénsenla bien y bueno, pues no van a seguir llevando al final cadáveres de los jóvenes. No sé si están estadounidenses, mexicanos principalmente, y afroamericanos, pero, pero van a seguir llevándolos de vuelta mientras sigan haciendo estas políticas de la muerte en todos los países. Así que por favor ahí reconsideren la lógica que están teniendo, porque en realidad no le lleva a ningún lado y no ha llevado a nadie a ningún lado. Así que eso, pues. Como también tenemos que considerar nuestras políticas. También, por supuesto, absolutamente. Eso está de más decir, pues, o sea, también tenemos ahí... Dando remedio para los... Ahí tenemos Juanete, loco. Sí, pues, no tenemos el mejor ejemplo tampoco de política. Probablemente en política internacional tenemos la gracia nomás de que no tenemos, pero igual hay cosas que yo creo que hay que también acusar acá en este país. Hay dos cosas muy importantes que acusar, que son el Fuerte Aguayo en Concón, en donde se prepara la Escuela de las Américas, que a propósito de la Escuela de las Américas en este momento está reunido hasta el 11 de diciembre, la Escuela de las Américas contra las Drogas, una nueva creación, está reunido en un seminario en la Escuela de Carabineros allá en Antonio Varas. ¿Mish? Así que ahí también, para que sepan, están ahí reunidos justamente para ver cómo acabar con las drogas del mundo y seguir proveyendo de drogas al mismo tiempo. Claro. Esas cosas absurdas. Que también es parte de... Vamos a poner reglas para organizar bien la entrega de drogas. Claro. Eso. Colombianizar, podríamos decir, lugares, como lo han ido haciendo también sistemáticamente. No olvidemos también de que Colombia y México son producto de esas políticas de la DEA en Estados Unidos, que han generado todo este caos, podríamos decir, y toda esta destrucción y todo este narcoestado, principalmente en México. Así que eso es otra parte, podríamos decir, es otra cara también de la política interventora de Estados Unidos en el mundo. Sí. Bueno, así como nos tenemos que replantear, bueno, hay que obviamente hacer un llamado a la parte internacional y las políticas que están llevando, obviamente también tenemos que hacer un llamado a replantearnos nosotros las propias que tenemos acá en el interno, que no son un buen referente ni tampoco son algo que debamos copiar. Al contrario, nosotros estamos copiando malas políticas, eso es lo peor. Entonces, bueno, hay que replantearse acá también, pues. Hay que revisar todo, la verdad. Perfecto. Sí, está buscando la cuña de felicitación. Ya, vámonos. Ya la tengo. Vámonos. Ya pues, ¿despedidas? Sí, que tengan todos un resto de día maravilloso dentro de lo que se pueda. Continúen con la programación de Radio Villa Francia. Recuerden que hoy día están los cangrejos a la noche para que se puedan reír un ratito. Y nada, pues sigan con la programación y recuerden que este programa se repite a las 6 de la tarde y luego a las 2 de la mañana para aquellos noctámbulos o bien los que por diferencia de horario nos pueden, les acomoda escucharnos más en ese horario a la madrugada. Salvo para los de Canadá. Salvo, claro, les vamos a mandar un mensaje. No, si es que tenga nada que pueda, si no todos son malditos hackers. Así que obviamente mandamos saludos a la gente de Canadá y no a los robots de Canadá, pero a la gente, ser humano de carne y hueso, todos mis cariños. Yo por mi parte también me despido, nos estaremos escuchando nuevamente a las 11 de la noche en vivo en La Inmortal del Cangrejo, un programa sobre todo y sobre nada. Por supuesto, quédense en la sintonía de Radio Vía Francia, a las 2 tenemos Noticiero Ciudadano, tenemos repetición, tengo entendido, de Cerro a la Izquierda. Sí que hay bastante por escuchar también acá a través de la señal. ¿Viene el Noticiero Ciudadano ahora? Viene a las 2, exactamente. Sí que hay harto por escuchar. Y a las 11, Inmortalidad del Cangrejo. Y por supuesto, todas las repeticiones también del matinal de Radio Villa Francia. Oye, me despido hasta la próxima semana. El fin de semana no voy a estar. Porque se va engañada. Me voy engañada. Al sur. Así es. Sí. Así que sí. Eso. ¿Cuándo vuelve? No sé. ¿No sabes? No, saqué pasajes de ida nomás. Ah, pero un bus, tanta cosa, así como si fuera imposible comprar uno de vuelta. Bueno, son caros las cuestiones. Te aseguro que salió con premio de promoción como todo el año. Tu pasaje de bus. No. La cuestión turbia esa. Sí. Pasaje de promoción. Y uno, ¿por qué están de promoción todo el año, salvo los días especiales? Algo raro ocurre ahí. Ya pues, sí que estén muy bien. Un gran abrazo y cuídense. Hay peligro. No, es broma. Adiós. Que estén muy bien. Esto ha sido el matinal de Radio Villa Francia.